sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, la última de este 2014, de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Estamos comenzando, iniciando, arrancando este programa especial de 3 horas hoy de Encuentro con las Noticias, porque queríamos repasar junto a ustedes lo más importante, lo más destacado que ha sucedido en este 2014, obviamente desde el enfoque y la mirada de la información local, la información regional, lo que pasa en los municipios aquí de la región, en José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Moreno y el partido de Pilar. Te vamos a hacer compañía, como siempre, en este recorrido. En la producción trabajando Silvina Vivas y Yamila Ramírez. Yami, además, como siempre, está en la operación técnica puesta al aire. Y hoy preparó, en realidad lo hicimos así en forma colectiva, pero la encargada de justamente ir haciendo la propuesta musical es siempre Yami. Una selección de 10 discos. Obviamente no vamos a escuchar los 10 discos enteros, vamos a escuchar 10 temas de 10 discos que te vamos a recomendar aquí en Encuentro con las Noticias, que han sido parte del programa en este 2014, que se han editado en este 2014 y que, bueno, son nuestra sugerencia. Vamos a ir desde el puesto 10 hasta el primero para ir recorriendo 10 discos que te vamos a recomendar también aquí en el programa hoy, aquí en Encuentro con las Noticias. Mucho trabajo detrás de este programa, te contaba en la producción Silvina Viva, Yamila Ramírez. Como siempre, comparte en este programa los avisos comunitarios y la agenda cultural Gisela Romero. Lo ha hecho todo el año con propuestas que tienen que ver con algunas actividades comunitarias, con festivales, eventos, campañas, propuestas musicales, de teatro. Y bueno, hoy va a estar también siendo parte de este resumen, de esta recorrida por lo más destacado de febrero a diciembre del 2014. ¿Cómo le va? Buenos días, Dani, buenos días a todos los oyentes. No lo puedo creer, todavía el último programa del año se pasó rapidísimo. Rapidísimo, ¿no? Bueno, mi nombre es Daniel Zambrana. Como siempre, una alegría, un placer poder compartir junto a ustedes este programa Encuentro con las Noticias, que tiene ya 13 años al aire y que, bueno, ha llegado a el final en este último programa del 2014. Vamos a estar recorriendo, como te contaba, de febrero a diciembre. ¿Cuáles fueron las voces, los testimonios, los reclamos, los festejos, los eventos que fueron pasando por este programa? Y que, bueno, en algunos casos vas a decir, eso pasó este año, pero no fue hace 2 o 3 años, por lo menos no nos pasó, claro, hace algunos meses, pero como la cosa es tan vertiginosa, a veces parece que hubiese pasado hace muchísimo tiempo, ¿no? Exacto. Y hay voces que hemos escuchado hace varios años, hay reclamos que también los venimos escuchando hace varios años y que, bueno, hoy también son parte de este resumen. Así que, bueno, vamos a estar recorriendo este... Te invitamos a que te quedes a hacer este recorrido, este resumen de lo más destacado del 2014. Programa especial porque va a ser de 3 horas. Queríamos que entre todo y que se escuchen todas las voces que han pasado aquí en la Tincunaco, por lo menos la gran mayoría. Así que vamos a estar compartiendo este programa especial de 3 horas. Así que no te muevas de ahí, prepárate el matecito que vas a compartir justamente este programa especial. Último programa del 2014 de Encuentro con las Noticias. Vamos a arrancar con música antes de meternos en lo que sucedía allá por febrero de este año. Arrancamos con el disco que quedó en el puesto número 10, porque fue uno de los últimos aparecidos en el año, no le pudimos dar tanta difusión o la difusión que nos hubiese gustado. Y tiene que ver con un disco que grabó allá por el inicio, en el verano de este año. Es verdad. Teresa Parodi, el disco se llama 30 años y 5 días, y de ese disco vamos a escuchar, que está en el puesto número 10 de nuestros 10 recomendados, Río Secreto. Del alma, silencio perdido, llévame a tu lejos. Quiero robarte la flor, tu infinito fulgor y los dulces recuerdos. Sé que has guardado el idioma feliz de la infancia en tu andante sin tiempo. Que si te sigo, mi sombra hallará su lugar. aquietar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño. Esa es la vida, ya sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos. Río, secreta canción, parecido a tu andar, es mi andar sin regreso. Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo. Parecido a tu andar, es mi andar sin regreso. Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo. Quiero quitar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño. Bella es la vida, ya sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos. Cielo volcado hacia el mar, dulce lecho de sol, habitante sin tiempo. Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo. Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Seguimos en Encuentro con las Noticias. Escuchábamos el disco que quedó en el puesto número 10 de los 10 recomendados de Encuentro con las Noticias, que es la Tincunaco, Teresa Parodi, 30 años y 5 días. La canción se llama Río Secreto. Y bueno, como contábamos, fue grabado en el verano, en el inicio de este. Se hizo rogar este 2014. Lo grabó tempranito, pero se hizo rogar, se hizo esperar. Obviamente en el medio estuvo el tema de que Teresa Parodi fue nombrada ministra de Cultura, y eso demoró bastante la aparición del disco. ¿Cómo se comunican en este último programa de Encuentro con las Noticias? Lo pueden hacer a través del 011-15-66-90-50-02, 011-15-66-90-50-02, también a través de las redes sociales, en Facebook, Radio FM Tincunaco 107.3, también en el Facebook del programa Encuentro con las Noticias, y en Twitter, @ Radio Tincunaco. Y a través del celular se comunicaba a Germán y decía: buen día, compañeros, éxitos y un feliz inicio para el 2015 a todos los integrantes de la Tincunaco. Decía: aguante la 107.3. Y ahí nos saludaba, decía Dani, a Silvia, la operadora, decía Germán, que está hoy escuchando desde Solibarte. Bien, un abrazo grande para Germán, muchas gracias por estar siempre a lo largo de todo este año haciéndonos saber que está ahí del otro lado compartiendo las noticias con nosotros. Y bueno, le contamos a Germán y a todos los oyentes que volvemos en febrero, a diferencia del año de los últimos años que entrábamos, volvíamos en marzo con el programa. En febrero ya vamos a estar al aire nuevamente con Encuentro con las Noticias, para que nos extrañen un poquito, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con el repaso. Este año el programa arrancó en marzo, Encuentro con las Noticias, pero ya desde febrero, en el panorama de noticias del verano, habían sucedido algunas cuestiones que no queríamos dejar al margen de este resumen. Por ejemplo, salió un comunicado de prensa de Interredes, esta red de redes comunitarias de toda la provincia de Buenos Aires, que se titulaba: mientras Yuli pasea por La Feliz, abandona a 225.000 niños y niñas y jóvenes empobrecidos de la provincia de Buenos Aires. Un comunicado que contaba que el gobernador llevaba más de 3 meses de atraso en los pagos de fondo de asistencia a más de 225.000 pibes y pibas de la provincia. Las organizaciones que firmaban esto eran la Red Andando, la Red del Encuentro, la Coordinadora de Jardines Maternales y Comunitarios de La Matanza, el colectivo Día Pie, el Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli, la Red de Apoyo Escolar, la RAE, y todas son parte de Interredes. cuestión que después se mantuvo durante todo el año, o sea, este atraso de 3 meses que denunciaban en el verano, ya en febrero, los centros comunitarios de toda la provincia se mantuvo y de hecho se mantiene hasta ahora. Estamos en el último mes del 2014 y se mantiene el atraso de 3 meses de pago de las becas de infancia de la provincia, justamente a pesar del compromiso asumido a principio de año, ¿no? Así que bueno, así comenzaba el año en febrero. También otra de las noticias, una lamentable noticia que bueno, nos enviaban un comunicado de prensa desde la JP Evita en el municipio de José Paz. Se movilizaban justamente a el municipio y contaban ya los primeros días de febrero que los vecinos y militantes iban a marchar para exigir justicia por Diego Brizuela y también por la urbanización del barrio. El barrio Néstor Kirchner surgió a partir de una toma de tierras que este principio cumplió casi 2 años. Sí. En la movilización pedían al municipio que no abandone estas 2.000 familias que viven en este lugar de José C. Paz, en el límite entre Moreno justamente y San Miguel, y en el barrio se había producido un hecho de violencia en el que resultó herido de bala un vecino y un militante justamente de la JP Evita. En aquel momento, en febrero de este año, hablábamos con Rodrigo Barrios, uno de los referentes de este movimiento. En principio la movilización se hace con el continuo pedido de urbanización del barrio. Es un pedido que el barrio tiene del asentamiento, se va por 2 años para cumplir, en el cual se pide que los vecinos puedan comprar los terrenos. En ningún momento ellos piden que se los regalen, y tanto la vecina y la organización que nosotros llevamos a cabo, o sea, nosotros somos el Movimiento Evita, sobre todo el Frente Juvenil, la JP, se encuentra trabajando con la comisión, en el cual pudimos tener una muy buena relación y por eso somos parte en conjunto de ciertas negociaciones por pedido de la comisión. Y veníamos teniendo dentro de todo una relación respetable, siempre de choque con el municipio, pero veníamos hablando, habíamos conseguido que entren a arreglar unas calles, que entraron 2 calles y después no arreglaron más, después colaboraron para la Liga de Niños, para actividades, pero después mientras que pasaron las elecciones, la fiesta, y todo este momento ya no nos atendían más ni a la organización ni tampoco a la comisión del barrio. Bueno, esto pasaba en febrero también de este 2014. Otro de los temas allí eran los bloqueos que se empezaban a dar en el Parque Industrial de Pilar, los primeros bloqueos del año, por una serie de trabajadores y trabajadoras despedidas del autopartista Kronberg, no sé si recordás. Sí, sí, sí, sí. Bueno, desde varios días, en la madrugada de la segunda quincena de febrero, se encontraba el Parque Industrial de Pilar totalmente bloqueado los accesos en la Panamericana, en el kilómetro 60, por trabajadores despedidos ilegalmente por la firma Kronberg. Se trata de una autopartista que es proveedora de Volkswagen y Mercedes-Benz. ¿Sí? Esta empresa de capitales alemanes había despedido en febrero de este año de forma ilegal a 54 trabajadores, muchos de los cuales venían peleando por contar con representantes sindicales elegidos democráticamente por los trabajadores dentro de la planta, que no los tenían. Luego de un conflicto contra los despidos en el año 2013, la empresa mandó telegramas aprovechando justamente las vacaciones, el verano, el telegrama de despido durante las vacaciones como represalia, dejando en la calle a muchas trabajadoras jefas de hogar. Además, exigían en aquel momento la inmediata reincorporación de todos los despedidos y por eso decidieron bloquear lo que era el acceso al parque industrial. En aquel momento, en febrero de este año, hablábamos también con Nadia Rodríguez, que es una de las trabajadoras que en ese momento había despedido Kronberg. Estamos reclamando nuestras reincorporaciones, somos trabajadores de Kronberg y Schubert, la cual quedamos despedidos en vacaciones por reclamar nuestros derechos en el mes de julio del año pasado, por reclamar por reincorporación de nuestros compañeros. Tomaron acciones hacia nosotros y nos despidieron a 52 trabajadores. El corte fue un éxito, toda la mañana, sin represión, sin nada, pudimos cortar tranquilamente con apoyo de otras empresas, de otras organizaciones. Pensamos seguir tomando las medidas que sean necesarias para que, por nuestras incorporaciones, porque son discriminatorias. También hay despidos acá, por eso hay muchas empresas que nos están apoyando, por eso hay muchas empresas que hoy a la cual nos están apoyando, porque toman represalias y nos acompañan, y porque en las empresas de ellos también pasa exactamente lo mismo, toman represalias con la gente que se quiere organizar y que decide que pasta de despido hacia todas las empresas. Comenzábamos con El Año con Cromber, después se iban a sumar otras autopartistas también en el mismo sentido, por ejemplo Lear, ¿no? Que fue una de las más escandalosas, que incluso este año desoyó dos o tres disposiciones judiciales que la obligaban a la empresa a reincorporar los despedidos. Finalmente ya en los últimos días de este 2014 han conseguido los trabajadores justamente ser reincorporados, pero bueno, fue una pelea que duró prácticamente todo este 2014, ¿no? Exacto, la de las autopartistas. También Edenor y muchas veces la falta de planificación en los municipios de la región hacían generaban una combinación nefasta para muchos barrios populares. En este caso hablamos del partido de San Miguel, allí los vecinos de Barrio Obligado, que por un lado se inundaban y por otro lado tenían cortes de energía eléctrica que duraban varios días y, por qué no, en algunos casos semanas, realizaban un corte de ruta y un reclamo justamente allí en Barrio Obligado. Cerca de 300 vecinos en febrero de este 2014 de la zona de Barrio Obligado en San Miguel cortaban la avenida Gaspar Campos para hacer oír su reclamo de falta de luz y también de falta de asistencia a las familias que, bueno, habían, se habían inundado en esos días. Escuchamos un fragmento nada más lo que nos decía Emiliano y Dayana, dos vecinos de Obligado. Hay una porción de las familias inundadas y demás vecinos del barrio que están sufriendo los cortes de luz ahora constantes. Ayer se cortó hasta la 1 de la mañana, que estuvieron unos 30 vecinos más o menos hasta esa hora. Edenor no tuvo ninguna respuesta, ni el municipio, diciendo que bueno, que hay una sola cuadrilla trabajando en todo San Miguel, que ahora está en el barrio Mariló, entonces que no podía venir. Hubo promesas del municipio de que iba a venir un funcionario que estaba ahí del municipio, de que iba a llegar a las 8:30, no llegaba, a las 9:30 no llegó. Por ende, bueno, los vecinos obviamente se terminaban yendo porque todos tenían que trabajar muy temprano hoy. Sí. Por eso es que decidimos hoy nuevamente a la misma hora juntarnos ahí en la entrada del barrio. Sí. Para ver qué medida tomábamos, si cortábamos el acceso otra vez o, de ahí ir a asamblea o votar en una asamblea de ir a Edenor o ir directamente al municipio. Así comenzaba el 2014 para los vecinos de Barrio Obligado, que después, más adelante, también iban a padecer las consecuencias de las inundaciones, como en toda la región, en lo que iba a ser, varias de las lluvias muy intensas de este 2014. También en febrero de este año se cumplieron 2 años de lo que se conoce como la tragedia de Once, este tremendo accidente, entre comillas, ¿no?, el accidente ferroviario, que le costó la vida a muchas personas y que dejó muchas personas con lesiones, ¿no? Que no, quizás no perdieron la vida, pero que quedaron con lesiones para el resto de su vida, lamentablemente. Se cumplían 2 años justamente de lo que nosotros decimos masacre de Once, algunos lo tildan de tragedia. Una tragedia es algo que no se puede evitar. En este caso, no era la primera vez de un accidente ferroviario, ya había sucedido, se acuerdan, también entre San Miguel y José Paz en la línea San Martín, y habían sucedido otros en la misma línea que une Once con Moreno. Se cumplieron 2 años y las familiares organizaban un acto en Plaza de Mayo, allí estuvimos nosotros, justamente antes, más temprano, habían hecho un acto similar en la estación de Once, en el andén, luego una misa en la Catedral Metropolitana, y finalmente el acto central, que comenzaba pasadas las 19 horas en la histórica Plaza de Mayo. A las 20 horas comenzaba la lectura de un documento consensual, desde un documento muy duro y extenso, donde entre otras cosas se llamaba asesino de escritorio, funcionarios responsables del abandono de los ciudadanos, privilegiando justamente los negocios con el sector privado. Hubo también en aquel documento de febrero de este año un pedido reiterado a la justicia de que avance sobre la responsabilidad y con independencia. En la causa están imputados, que todavía este año ha transcurrido durante todo el año, las audiencias y los distintos momentos de este juicio que continúa, están imputados los exministros de Transporte Schiavi y Jaime, y también el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Están dentro de los imputados en esta causa. El juicio iba a comenzar después, en el mes de marzo. Sí, esto era en febrero. Con esta información cerramos este repaso del mes de febrero. No queríamos en realidad dejar estas noticias que fueron importantes ya en el inicio del año, y por eso arrancamos en lugar de marzo desde febrero a hacer este repaso del 2014. Antes de meternos en el mes de marzo, vamos a ir al

Seguimos en encuentro con las noticias. Pasaba entonces en el puesto número 9 Georgina Hassan con el disco Tornasol y la canción que pasó se llamaba Giselle. Surcir, un lindo tema estuvimos escuchando. Así que en el puesto 10 está Teresa Parodi con 30 años y 5 días. Y en el puesto 9 por ahora Georgina Hassan con Tornasol. Falta ir recorriendo los otros discos que te recomendamos aquí en Encuentro con las Noticias. ¿Cómo se comunican con la radio? Lo pueden hacer a través del 011-15-66-90-50-02, 011-15-66-90-50-02, también a través de las redes sociales, en Facebook, en Radio FM Tincunaco 107.3 y en Twitter, arroba Radio Tincunaco. Bien, también para este verano tenemos una programación especial preparada que iremos contando también en un rato nada más. Nos metemos ahora sí en el mes de marzo, pasaban recién algunos testimonios y algunas noticias que fueron justamente parte del programa en febrero. Marzo arrancaba con la discusión, por un lado con la cuestión del conflicto docente, que ahora nos vamos a meter en ese tema, pero también mientras se discutía si se le aumentaba o no a los docentes, si se aumentaba o no el presupuesto docente, los senadores no tuvieron la mejor idea que aumentarse el sueldo, con lo cual en algunos casos llegaban a cobrar 50.000, 60.000 o hasta 70.000 pesos por mes, ¿sí? Mientras bueno, las autoridades provinciales se discutían con los docentes si iba o no a haber aumento para los trabajadores de la educación y se les negaba sistemáticamente el aumento, lo que iba a originar luego un paro. Los legisladores aumentaban ellos mismos el sueldo entre 50 y 70 mil pesos. Nosotros en ese momento hablamos con el legislador bonaerense Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, que bueno, obviamente había votado en contra al respecto de este tema porque proponían otra cosa del Frente de Izquierda, que era que un legislador gane lo mismo que un docente, que una maestra. Vamos a escuchar un fragmento de la charla que teníamos en marzo de este año con justamente Cristian Castillo. Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, queríamos charlar respecto de la cuestión salarial de los docentes y esta semana comenzó a regir el aumento de las dietas de los diputados y senadores. Sí, se votó el aumento del presupuesto de la Cámara en la última sesión del miércoles pasado, así que no sé exactamente administrativamente cuándo, pero eso establece un aumento en las dietas en común con el, digamos, aumento general del presupuesto de la Cámara de Diputados, que antes se habían votado ya los senadores, ¿no? O sea, la semana pasada se votó afirmativamente por subirse las dietas los diputados. Sí, sí, con el solo voto en contra nuestro, ya que obviamente somos coherentes con el planteo de que todo funcionario político tiene que cobrar lo mismo que un docente. En el proyecto que presentamos especificamos que planteamos un ingreso como el de un docente con 36 horas cátedra y 25 años de antigüedad, o sea, equivalente hoy a 9.300 pesos antes del aumento, que sería más o menos equivalente al costo actual de la canasta familiar. Claro. Ahora, en contraste con esto, vemos ingresos de 50, 60, 70 mil pesos en los funcionarios que después no tienen el mínimo plurito en decirle a los docentes que tienen que conformarse con cobrar 4.200, 4.300, funcionarios que en uno o dos días de su vida diaria gastan aquellos que opinan que un trabajador de la educación tiene que tener para vivir durante un mes, ¿no? Bueno, y como te contabas, mientras pasaba esto, que los funcionarios ganaban entre 50 y 70 mil pesos, los docentes iniciaban un paro histórico porque fue de 17 días, duró prácticamente 17 días hábiles, duró prácticamente todo el mes de marzo. Y al programa Mejor si hablar de ciertas cosas, un programa que comenzaba aquí en la Tincunaco, llevado adelante justamente por docentes, se hacían presentes, lo visitaban Julio Arditi y Paula Jove, justamente visitaban este programa para plantear la mirada docente sobre el conflicto en la provincia que terminó durando, justamente por falta de respuesta del gobierno provincial, 17 días de huelga. Bueno, para comentar, ¿qué te puedo decir? Arranco de hoy, de ahora, ¿no? ¿En qué situación estamos, no? Por un lado tenemos el gobierno que está firme y rígido en su idea de no querer avanzar en un aumento que tenga que ver con por lo menos responder la recomposición salarial que piden los docentes en general, a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no? A nivel nacional es un tema muy delicado porque están jugando sobre el filo de la navaja, están por determinado, ¿no? Si es que el aumento lo hacen por decreto por tercera vez. Esto llevaría a poner un techo en todas las provincias muy por debajo de lo que debería ser un sueldo docente, más en aquellas provincias donde solamente pueden tener un solo cargo, ¿no? Bueno, después, por otro lado, podemos hablar de los representantes sindicales, qué postura tienen. Hasta ahora, a veces se muestran más combativos o menos combativos, pero en rigor de verdad, más de la mayoría de los que dirigen hoy los sindicatos están apoyando y han aplaudido a este gobierno, no este año, hace años que lo vienen aplaudiendo, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no?, poder llegar a arrancarle un sueldo, como decía recién, que sea por lo menos recomponer la falta de salario que hemos perdido durante todos estos años. Y después podemos hablar de lo más importante, que son los docentes en las escuelas, ¿no? Los docentes en las escuelas, los papás, los alumnos, ¿no?, que son los que están viendo esta necesidad de que, evidentemente, hoy en día el sueldo de salario docente ha quedado muy, muy, muy atrás. Por ahí una cosa interesante para comentar, para que la gente sepa, digamos, porque a veces una cuestión que nosotros permanentemente nos planteamos es esto de abrir que la comunidad conozca el conflicto, que los padres nos apoyen, y como eso cuesta, bueno, a veces hay que explicar tal vez con nombre y apellido las cosas, ¿no? Nosotros, los docentes, tenemos un sueldo básico de 1.800 pesos hoy. Eso es muy importante que la población lo sepa, ¿no? Porque a veces pareciera que pedimos cosas alocadas cuando se habla del 35%, el 42%, el 60%. Sí, se habla de porcentajes. Se habla de porcentajes, no de lo pero que en lo concreto, impacta. Claro, nosotros tenemos un básico de 1.800 pesos, un salario inicial de 3.600, y cuando se discuten todos los porcentajes que se discuten sobre ese básico de 1.800. Entonces, cuando se habla de un 30%, bueno, son estas monedas que a veces no llegan ni a los 1.000 pesos porque están calculadas en base a este básico. Por eso por ahí el planteo unificado que estamos desarrollando de todos los sectores que estamos en este momento en lucha es pelear por un salario cuyo valor esté acorde al costo de la canasta familiar, independientemente de los porcentajes. Nosotros acá estamos pidiendo 6.000 pesos de salario básico y 9.000 de inicial, para que el salario se acerque lo más posible al real costo de la canasta familiar. Y además porque tenemos una cantidad, nosotros hoy por hoy tenemos el 50% de nuestro salario son sumas en negro, digamos, ¿no? Somos empleados del Estado, ¿no?, y el Estado de la provincia es el principal empleador en negro. Entonces, bueno, por ahí estas cifras es importante explicarlas para que la población entienda, digamos, que el reclamo nuestro no es caprichoso, que en algún punto hemos tenido que fortalecer paso a paso y día a día las medidas de acción y las propuestas para seguir adelante con la lucha, porque es una pulseada fuerte y porque estamos en un cuadro donde el gobierno nacional está completamente decidido a tratar de hacer pasar un ajuste. Escuchábamos a Paula Jove y a Julio Arditi, que visitaban el programa Mejor si hablar de ciertas cosas en marzo de este año, al respecto del conflicto docente, momento en que los medios masivos de comunicación, casi al unísono, sean del signo político que representen, buscaban desprestigiar la huelga docente, siempre haciendo foco y eje en lo mismo, ¿no? Los pibes fuera de las escuelas, los pibes no tienen clase, se están perdiendo días de clase. El resto del año de abril para acá no les importó nada que los chicos no tengan clase por que los edificios se caen a pedazos, porque los pozos se rebalsan. De hecho, van a escuchar ahora en el resumen, cuando continuemos en este año 2014, que vuelven a aparecer el tema de las escuelas públicas nuevamente aquí en el informativo, en Encuentro con las Noticias, pero respecto a otros problemas que tenían con cuestiones edilicias, de infraestructura, de comer escolar o de recortes, y que, no fueron noticias de estos medios que en estos días, ¿no?, en estos 17 días de huelga, estaban casi las 24 horas, todo el mundo opinaba sobre el conflicto docente. Pocos docentes sabían los programas que se veían en los distintos canales, tanto privados como públicos, pero todo el mundo opinaba al respecto de la cuestión de la educación. Aquí en la radio nos parecía más importante hablar justamente con los protagonistas, con las docentes, con los docentes y con las familias que estaban justamente preocupadas por el conflicto y que se acercaban a las escuelas a ver qué era lo que sucedía. sucedía. También en marzo las organizaciones de aquí de la región feministas hacían actividades vinculadas al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El 22 de marzo la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo nuevamente realizaba la movilización a Campo de Mayo, ¿sí?, que del 2006 para acá se viene haciendo en forma ininterrumpida. Y el 24 de marzo, como cada año, se hacía los actos más importantes en la histórica Plaza de Mayo. Y con estas actividades cerramos lo más destacado del mes de marzo de Encuentro con las Noticias y nos metemos en el siguiente, en el siguiente disco recomendado de este 2014. Que quedó ahí en el puesto número 8. Exacto. Y es Verónica Condomí, ¿sí?, con el disco Camino de Estrellas. Y el tema que elegimos justamente de este disco es La Comadre. Balanceándose en un sulqui con su yeguita lerdona, va camino a Monte Grande mi buena comadre Dora. Lugareña conocida por su virtud curandera, bruja el martes por la noche le reza un diablo de tela. Tantos trabajos que hace por pagarle sus favores, le canto comadre Dora. Deme un gajito de muña para prender una moza. Paisano, se adormece un angelito cuando le cierra la frente y ahuyentando la ojeadura, su agua bendita y aceite. Enrollando un trapo rojo, su mano mide el ombligo, cien cogidos del empacho, los changos manchan el piso. Mi buena comadre Dora, cuando la llamen del cielo, no se olvide sus yuyitos, por si algún santo anda enfermo. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Ahí pasaba el disco 8 recomendado de Encuentro con las Noticias, disco editado también en este 2014. Sí, de Verónica Condomín, como decíamos, del disco A Camino de Estrellas, que elegíamos de este disco, La Comadre. Bien, y recuerden que pueden comunicarse con la radio, ya estamos llegando al final de este 2014, pero siempre, no solo mientras dure el programa, pueden comunicarse con la radio, dejarnos avisos, actividades, noticias, que nosotros vamos a ir justamente tomando nota de esto para, bueno, sumarlo a la información que vamos compartiendo, repasando en forma cotidiana, ¿no? A través del 011-1566-905002, también a través de Twitter, @ Radio Tincunaco. Bien, nos metemos en el mes de abril entonces. En abril de este año, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, pasaba por José Cepaz. Estábamos en aquel momento, en el mes de abril, o sea, de enero a abril, con los famosos andenes provisorios, que bueno, andenes que se hicieron en toda la línea San Martín. La mayoría eran unas especies de placas de fenólico, de esta madera, bueno, que obviamente se hizo en forma provisoria, con una estructura tubular, y allí paraba el tren San Martín. ¿Sí? El ministro Randazzo visitaba en abril José Cepaz, pasaba justamente por la obra donde se estaban construyendo los andenes definitivos, mientras el tren se detenía todavía en los andenes provisorios. Y en ese momento, en abril, había un operativo documentario en José Cepaz, en la plaza, que el ministro, que es del Interior y Transporte, aprovechaba para hacerse una recorrida por el operativo documentario en la Plaza Manuel Belgrano, y de ahí había programado también recorrer, y de hecho lo hacía junto al intendente Urquiaga, lo que era la obra de los andenes definitivos de la estación de trenes de Hoces. Pues escuchamos un fragmento justamente de aquel momento. Bueno, primero fue visitar la estación José C. Paz, que es una remodelación de la estación, que comprende por supuesto un plan integral de puesta en valor de todas las estaciones de la línea General San Martín. Estamos poniendo los 160 coches nuevos a funcionar a partir de la semana próxima, prestando un nuevo servicio que por supuesto aprovechamos para pedirle a los usuarios, primero disculpas por todos los inconvenientes propios de un proceso de renovación como el que estamos llevando adelante, con un servicio que está en marcha, y por otra parte pedirle que lo cuiden. Que cuiden este gran esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno nacional para la adquisición del material rodante, y sobre todo teniendo en cuenta esta línea ferroviaria tan importante para miles y miles de pasajeros de toda esta región que lo utilizan para ir todos los días al trabajo. El ministro Randazzo en José C. Paz recorriendo la estación, y el operativo documentario en abril de este 2014. También en abril de este 2014 se daba a conocer una noticia que obviamente iba incluso a tener repercusión a nivel nacional, que era la intervención de la UNPAS, la Universidad de José C. Paz. Se daba a conocer justamente la intervención, una decisión del Ministerio de Educación de la Nación, que bueno, ponía fin al rectorado provisorio de Alejandro Battaglia. Habían justamente anunciado esto después de una toma de estudiantes que se había dado en la UNPAS sobre Battaglia. Pesan muchas denuncias de irregularidades, algunas vinculadas a la forma precaria en la que se contrataban a los docentes, otras por una especie de escolta o seguridad privada con la que llegaba y se iba de la universidad, y se sumó en ese momento en abril una más al respecto del manejo de los fondos. La resolución ministerial del Ministerio de Educación de la Nación que ponía fin al rectorado provisorio de Battaglia llevaba el número 334 y estaba fechada, cuando se va a conocer, el 9 de abril de este 2014. Iba a llegar semanas después al justamente todavía rectorado provisorio el doctor Trinchero, que vamos a compartir más adelante también. En algunas cosas se parece a la gestión de Battaglia, sobre todo en la cuestión vinculada a la contratación de docentes, pero eso será tema de más adelante. Esto también pasaba justamente este abril del 2014, la cuestión de la intervención de la UNPAS. Otra de las cosas que pasaba también en abril es que la Universidad Nacional de General Sarmiento participaba de la Feria Anual del Libro en Buenos Aires con un stand propio en la edición número 40 justamente de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. También en José C. Paz empezaba a funcionar la Escuela de Policía Descentralizada, La Juan Bucetich, que también comenzaba en Moreno y en otros lugares, y el municipio convocaba a los jóvenes que quieran anotarse a través de un spot muy peculiar. Escúchalo. Municipalidad de José C. Paz informa. La Escuela de Formación Policial de la Provincia de Buenos Aires, sede regional José C. Paz, tiene abierta su inscripción para el ciclo lectivo 2014. Los requisitos son ser nativo o ciudadano naturalizado, tener entre 18 y 30 años de edad, poseer condiciones intachables de moralidad y buenas costumbres, contar con el ciclo secundario completo sin adeudar materias, responder a las aptitudes psicofísicas que requiere el Ministerio de Seguridad bonaerense. Los interesados pueden recibir informes o inscribirse en la Municipalidad de José C. Paz, Gaspar Campos 6151, en el Centro Municipal de Estudios en Alem y Pueyrredón, en Defensa Civil, Ruta 197, número 3275, Jefatura Departamental, Ruta 8 y Chiclana, Pilar, o en la comisaría más cercana a su domicilio. Para más información, comunicarse telefónicamente al 0800 222 6237 o vía mail a consultasingreso@mseg.gba.gov.ar. Informó Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de José C. Paz. Intendente Carlos Urquiaga. Con este pintoresco spot, el municipio de José C. Paz convocaba a la Escuela Descentralizada de Policías, que, fíjate vos, en abril comenzaba a funcionar y ya tuvo egresados. O sea, el curso más rápido, la salida laboral más rápida que existe en la Argentina es ser policía, ¿no? Así se preparan, después se matan entre ellos. Hace poquito se va a conocer una noticia que ya en el operativo Sol, que todavía no comenzó del todo, que está ahí en las vísperas, un policía mató a otro de 22 años, en un episodio que está bastante confuso por el momento. Pero bueno, así salen de preparados los policías que deberían cuidarnos después en la calle, y así pasan las cosas que suceden, ¿no? Y bueno, se lanzaban esta cuestión de las policías descentralizadas en Moreno, José Paz, Pilar, y José Paz tenía este pintoresco spot convocando a los jóvenes para que sean policías. También en abril de este año se exigía la libertad de Yanina González, una mujer muy jovencita que había pasado por el centro comunitario El Gallo Rojo de Barrio Obligado, que había tenido lamentablemente una historia de vida muy dura, muy difícil, y que una de sus parejas, su última pareja, le había propinado una golpiza a ella, pero también a su beba Lulú, y esta golpiza le había provocado la muerte. Y la justicia, la fiscal Carolina, la doctora Carballido, Carolina Carballido Caratayud, de la Fiscalía de Violencia de Género, de Presidente Derqui, paradójicamente entendía que ella debería haber sido garante de la vida de Lulú y la metía presa en Ezeiza a ella y no a quien había sido justamente el agresor. Y nosotros charlábamos al respecto de este tema con una de las referentes del centro comunitario El Gallo Rojo de Barrio Obligado, con Clara Alemán. Y bien llegamos ahí, nos avisan que ahí no tenían sistema, así que la están trasladando a la Fiscalía Pilar. Uh-huh. Cuando nosotros ya habíamos empezado a bajar todo y estábamos dispuestos a armar la radio abierta, nos avisan que la trasladaron de lugar, así que ahora nos estamos yendo para Pilar. Para Pilar. Uh-huh. Janina va a ir a declarar ahí. Así que ya encontramos como el palo en la rueda, digamos. Contanos un poco al respecto de Yanina como sí. Integrante del centro comunitario. Mira, Yanina, nosotros la conocemos desde el 2005, más o menos, que cuando empezamos a trabajar con jóvenes ahí en Barrio Obligado, y ella era una joven del barrio, que fue creciendo junto con nosotros, participaba del grupo de mujeres. Nosotros ahí en el barrio trabajamos un grupo de mujeres que se juntan todas las semanas, y ella, bueno, ahí fue contando un poco su historia de vida. Sufrió violencia toda su infancia, primero por parte de su padre y después en los distintos noviazgos que tuvo, siempre víctima de violencia. Cuando pudo, la acompañamos también a hacer denuncia, alguna vez también denunció a alguna pareja. Sí. Y bueno, lo que pasó el año pasado fue que estando en pareja también con un tipo que le pegaba, que la golpeaba a ella, además de golpearla a ella, también la golpeaba a Lulú, que es la hija, era la hija de Yanina, que tenía 2 años, y en una de esas golpizas el tipo la termina matando a Lulú. Inmediatamente la justicia, cuando interviene, automáticamente la detienen a Yanina, no acusándola del homicidio, sino lo que decías vos, la acusación es abandono de persona, porque según la justicia, Yanina no intercedió, no intervino como tendría que haber actuado para salvarle la vida a Lulú. Y la causa pareciera que queda planchada y dormida, jamás investiga al asesino, jamás la justicia se pregunta quién fue que le dio esta tremenda golpiza a la beba para que termine como terminó. Y la justicia tampoco de ninguna manera contempla la posibilidad de violencia de género que sufría Yanni no pudo, hasta hoy no pudo declarar, no pudo acusar a este tipo por los miedos, por los tormentos que sufría, por las amenazas. Y hoy sí, después de 8 meses, Yanina está dispuesta a declarar y a contar todo lo que pasó, y es por eso que estamos yendo también a apoyarla y acompañarla. Escuchábamos a Clara Alemán. Después de 8 meses recién, bueno, la justicia le iba a preguntar a Yanina, la iba a escuchar qué era lo que tenía que decir al respecto justamente de la muerte de Lulú. También en abril de este año, esto lo vas a, recordar, el ex intendente de José C. Paz y electo senador provincial Mario Ishii presentaba en el Luna Park el PJ Néstor Kirchner y un monobloque que lo integraba él solo. Tenía, o que él mismo va a contar ahora, más de 5.000 asesores en toda la provincia. Escucha. Sí, bueno, el bloque está conformado por el espacio está conformado con 5.226 asesores digitales que están en toda la provincia de Buenos Aires. Así que estamos en todos los distritos, en todas las ciudades y en todos los pueblos. Así que es para, mediante una red que tiene una central en La Plata que hemos armado, donde nosotros sabemos al minuto lo que le está pasando en cada localidad. Si hay un problema, en una escuela, nosotros ya lo tenemos. Al minuto se lo pasamos al ministro, con copia al gobernador. Son responsables ellos y tienen que moverse para arreglar el problema. No pueden decir que están alejados de la situación. Bueno, después de esta presentación que hacía el ahora senador provincial y ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en una parte del PJ Néstor Kirchner, que este es un monobloque, obviamente lo compone él solo, pero decía que tiene más de 5.226 asesores. Estos asesores, algunos le iban a traer un dolor de cabeza, porque más tarde, por ejemplo, se publicaba en algunos diarios nacionales, un asesor de Ishii fue detenido por narcotráfico. El detenido se llama Gustavo Collado Correa, quien integraba una banda que desde el año 1996 traficaba cocaína proveniente de Bolivia. Ishii ensayaba una justificación en aquel momento, dijo: no puedo saber qué hacen en su vida privada mis asesores, ¿no? Bueno, este parte de lo que sucedía también después con Ishii y su peculiar forma de hacer política, en este caso su monobloque en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. También cumplía 12 años de trabajo la Mutual Primavera, ¿sí? Y lo iba a festejar el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La Mutual Primavera iba a celebrar sus 12 años de trabajo comunitario y convocaba ya desde el mes de abril justamente a formar parte de ese festejo. En Presidente Derqui, después de muchos meses y de muchas promesas, finalmente se inauguraba la primera pista de skate en Presidente Derqui del partido de Pilar. En aquel momento la inauguración fue un sábado y hasta allí fue fuiste vos a charlar con Karina Páez, ¿no? Exactamente, que estaban allí justamente en la inauguración después de varios años de estar gestionándola. Y bueno, Karina Páez es integrante de la organización ASD, Asociación de Skaters Derquino, y esto contaba sobre la inauguración. Como te decía, del principio hasta ahora es una gran lucha. Hace más de 6 años que la asociación está y hace 4 años se está peleando por un lugar digno de que los chicos pueden hacer un deporte. Con mucho esfuerzo, la verdad que pudimos lograr que nos hagan la pista de skate y al final tener un lugar donde no nos puedan sacar en ningún lado y que la gente piense que el skate no es un coso callejero o de gente que no hace nada. Es un deporte como cualquier otro. Y de la inauguración de hoy con el acto, con las murgas y con demás cosas. Y con demás las cosas, y bueno, es lo que se hace cuando se inaugura siempre. Siempre hay este movimiento, pero dentro de todo están los chicos, que es lo que más importa y lo que van a demostrar hoy en día los chicos, que se puede andar, sea como sea. Eso. ¿Respecto a los sponsors, lo buscaron ustedes? Con respecto a los sponsors, nos movimos nosotros. Estamos tratando de buscar más todavía por el hecho de que los chicos, hay muchos que les gusta andar, pero no tienen tabla ni nada por el estilo. Entonces buscamos la manera de que nos apoye la gente, más que nada. Bueno, y finalmente se inauguraba la pista de skate que los propios integrantes de ASD la bautizaron como Simón Bolívar. No dice en ningún lado, porque obviamente la cartelería la puso el municipio, dice primer pista de skate del partido de Pilar, pero los skaters la llaman a la pista Simón Bolívar, ¿no? Le han puesto justamente ese nombre. Con esta información cerramos lo sucedido en el mes de abril, que pasó por Encuentro con las Noticias, y nos metemos en la recomendación del disco 7 de nuestro ranking. Exactamente, como decíamos, quedó ahí en este puesto y es de Zoema Montenegro, del disco Ave de Vuelo. Compartimos el tema Niña. Cuenta historias inquietas con toda su lengua de camaleón, surca un camino inquieto, abre sus alas como ruiseñor, anida todos sus tesoros debajo del árbol y del gorrión. Sueña sueños sinceros bajo un cielo de liberación. Nadie puede decirte, niña, que eres inquieta. Les deseamos todos los que hacemos FM Tincunano. ¿Está grabando? En enero preparamos la mejor programación. En enero preparamos la mejor programación. De 8 a 13, tecnología para todos. Decime. Vocecitas en la radio, cerca de la revolución. De 13 a 19, Los Anormales, Revuelto Gramajo, desde el escenario, al carajo, el puente. En enero preparamos la mejor programación. ¿Está bien? Somos todos iguales, pero... En el recreo... Pan tostado, pan tostado. Mandate peruana a tu país, pan tostada. ¿Por qué la discriminan? ¿Qué tiene ella que no tengamos los otros? ¿Por qué me dicen cosas? ¿Yo qué le hago a ustedes? No más discriminación. Somos todos iguales en este mundo. Perdóname lo que te hice. Sí, te perdono. No más discriminación. Es un mensaje de los niños y niñas de la Asamblea de Tortuguitas. Había una vez un castillo encantado. Había una vez un niño de madera. Había una vez una princesa sumida en un eterno y profundo sueño. Había una vez historias que no querían tener un final. Doná un libro, dejá fluir una historia. A beneficio de la Fundación Uniendo Caminos, campaña Corriente de Libros. Que las historias no dejen de fluir. Comienzo del espacio publicitario. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Seguimos en Encuentro con las Noticias, programa especial, repaso de lo más destacado del 2014. Te estamos haciendo compañía, trabajando en la producción, Silvina Vivas y Yamila Ramírez. Ya mi mamá se encarga de la operación técnica puesta al aire y de este ranking musical del que hemos ya repasado el puesto 10 con Teresa Parodi y el disco 30 años y 5 días, el puesto 9 con Georgina Hassan y el disco Tornasol, el puesto 8 con Verónica Condomí y Camino de Estrellas y el 7 con Soema Montenegro y Ave de Vuelo. Son los discos que te recomendamos hasta ahora de los 10 que tenemos para contarte. En, bueno, que nos, para nosotros son los más destacados de este 2014, ¿no, Jim? Exactamente, y bueno, les contábamos que esta edición ahí de discos, esta recomendación la hicimos entre todos y los últimos 4 temas fueron así como unánimes. Bien, ¿cuál será el puesto 1, no? No, sí. Que bueno, tenemos que esperar un ratito. Bien, ya repasamos febrero, marzo, abril, nos metemos en el mes de mayo, ¿qué le parece? Perfecto, faltan un montón de meses. Totalmente, bueno, y nos metemos en el mes de mayo, cosas que sucedían en este mes de mayo y pasaban por el micrófono de Encuentro con las Noticias. Por ejemplo, la documentalista Florencia Mujica presentaba un video documental, obviamente, al respecto de el trabajo esclavo en algunas granjas en el partido de Pilar. El documental llevaba el título La Cáscara Rota y formaba parte de una serie de documentales que se iban a estar difundiendo en el espacio Inca, en el cine de Gomón. El documental trata sobre el lado perverso de la industria avícola, una historia de lucha y esperanza en medio de la explotación y la hipocresía social. Florencia Mujica es justamente la directora de La Cáscara Rota y bueno, nos relató cómo surgió el proyecto de filmar este documental, en el que denuncian el trabajo esclavo, las condiciones inhumanas de trabajo y el trabajo inclusive infantil, y que no está lejos. Uno muchas veces dice, bueno, esto sucede lejos de nosotros. Esto pasaba entre countries y barrios populares en el partido de Pilar. Estuvimos en el cine Gomón, vimos el documental y después, cuando finalizó, charlamos con la documentalista Florencia Mujica. El documental La Cáscara Rota surge por iniciativa, en realidad, del abogado de los trabajadores, que me llega a mí con la propuesta de hacer un documental. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ir a las granjas a investigar y, absolutamente conmovidos por toda la situación, no pudimos más que decir que sí. Y ahí encaramos seriamente el laburo de investigación y bueno, empezó a tomar forma esta idea de contar esta historia a través del relato de los trabajadores y de la acción de los abogados que los acompañaban en este proceso. Y bueno, estuvimos alrededor de un año y medio entre investigación, rodaje, haciendo el documental. ¿Cuál pensás que es el aporte que hace el documental además de la denuncia, ¿no?, esta situación de estas familias? Nosotros creemos que ayuda a visibilizar una situación que está completamente naturalizada en el campo, que tiene que ver con el trabajo infantil. De hecho, vimos la semana pasada como un dirigente político y senador declaró en el Congreso de la Nación, nada más y ni nada menos que el Congreso de la Nación, de Angeli, que había que legalizar el trabajo infantil. Entonces creo que este documental retrata una situación que es muy actual, un debate que está negado como sociedad, porque nadie discute acerca del trabajo infantil, a pesar de que existe y que en el campo es moneda corriente, justamente por eso, porque las escuelas están lejos, porque a los patrones les sirve que los chicos trabajen, entonces todos calladitos. Este personaje sale a la luz diciendo esto, que parece un bochorno, pero es una realidad. En realidad, él muestra una realidad que no nos está estamos haciendo cargo como sociedad de lo que pasa con los niños en el campo. Entonces para nosotros es una reflexión sumamente importante porque los niños tienen que ver con el futuro, o sea, con el futuro de nuestra propia sociedad. Si nosotros no pensamos cómo están creciendo los niños, no podemos pensar en nada porque de acá a 20 años solo vamos a tener personas que no pudieron desarrollarse. Uno de los escenarios de las granjas es Pilar, un municipio que suele asociarse con los country, con el Sheraton, con el lujo, y cómo fueron, si es que tuvieron trabas a la hora de empezar a filmar y documentar y mostrar este otro Pilar. No, no tuvimos trabas, hicimos imágenes igual muy generales, tampoco nos metimos tanto, pero fue una manera de mostrar este contraste, cómo una cosa está tan cerca de la otra y eso no, nadie lo ve, o lo ven y nadie se hace cargo. Entonces, bueno, fue, era necesario mostrar cómo alambre con alambre estaba el country y la granja con los nenes trabajando, y a la gente le molestaba solamente la mosca, digamos, poco eso pasaba. También en el mes de mayo de este 2014, operarios de Edenor, que nuestro compañero Rubén Becerra se encontraba trabajando aquí en la región, en José Cepaz, prometían que con esos trabajos que estaban haciendo en ese momento, mayo de uh-huh. este año, no se iba a producir ningún corte de energía más. Uno de los trabajadores que prometía esto es de apellido Salvatore, y esto decía. ¿Cuál es tu nombre? Salvatore. Salvatore, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito qué están haciendo, reestructurando un poco las viejas palmeras que le dicen. Ahora le sacamos la foto. Ahora le saca. Sí, contanos un poquito, así le tranquilizamos a la gente. No, es un trabajo que está programado, no le llama plan invierno, uh-huh. son situaciones en las cuales hubo cortes reiterados, uh-huh. No le evaluó donde puede estar la posible falla, se hizo un proyecto y nosotros lo estamos llevando a cabo. Simplemente. Bien, o sea, esto haría que prever que no va a ser como el año pasado, hubo otros años que había muchos cortes. Muchos cortes, exactamente. Permanentes y duraderos. Exacto. ¿Esto, digamos, para cuántos días tienen y más o menos cuánto se calcula hoy, por día, por hora, las horas que estarían trabajando? Hoy con este corte queda terminado. Ajá. ¿Y más o menos durará hasta? Hasta las 15. Más o menos. Bien, bueno, te agradecemos mucho. No, por favor. Un gusto, que andes bien. Un vecino, mientras empezaba la entrevista, gritaba a sacar una foto porque, bueno, no se los ve muy seguido trabajando en los barrios, en los operarios de Edenor. La gente estaba muy enojada por todos los cortes. Prometía Salvatore que con ese trabajo no se iba a cortar más la luz, y debemos decir que Salvatore incumplió. Le va a crecer la nariz como a Pinocho porque se siguieron produciendo cortes de energía eléctrica de mayo para acá en la mayoría de los barrios aquí en la región, en José Cepaz, y no solo en el José Cepaz, en Pilar, en Moreno, Malvinas, San Miguel. Bueno, han sido también, lamentablemente, otro año más moneda corriente los cortes de energía eléctrica. La excusa del invierno, las bajas temperaturas, o la excusa del verano, y en algunos meses ni siquiera excusa, porque en otoño y primavera no hay explicación del porqué de los cortes de energía eléctrica. También en mayo de este año, Gise, charlabas con el abogado Jorge Cancio sobre los casos de mala praxis, ¿no? Exacto, sí, estuvimos charlando varias veces con él, uh-huh. justamente por este tema. Presentamos, decía en aquel momento el abogado Cancio, más de 30 denuncias contra el sistema de salud de Malvinas Argentinas. En el distrito, justamente bonaerense de Malvinas Argentinas, continuaban en el mes de mayo de este año las denuncias por mala praxis y por irregularidades en el sistema de salud del municipio que conduce Jesús Carilino. Escuchamos lo que decía Jorge Cancio en una charla con Gise. Realmente, desde el caso de Celeste Morales, que fue el que tomó mayor estado público, sobre todo porque cuando la nena fallece por un tonto error médico, simplemente ella sale bien de la operación y queda atragantada con la cánula, ¿sí? Eso simplemente se debió a que hubo una falla en el control postoperatorio, es decir, no vieron los enfermeros que la cánula se tapaba, la nena se ahogó y luego fallece. Luego, a raíz de eso, se produjo la primera marcha y gran movilización, que fue el 5 de junio del 2012, ¿sí? Uh-huh. Y donde la patota de Carilino y la policía, que no hizo absolutamente nada y dejó pegar y robar a las familias víctimas, también golpean a periodistas. A partir de ese caso, hasta ahora, hemos presentado más de 30 denuncias

La escuela 16 del barrio San Antonio no era la única con problemas. También la escuela 23 de José Cepaz tenía graves problemas edilicios, y lo contaba en los micrófonos de Encuentro con las Noticias el director Walter Villar. Bueno, muy sencillo. El problema de los baños es crónico desde el año 96, porque los baños de arriba no se utilizaban, y a partir del 96 con el GB3 sí se empezaron a utilizar. La matrícula de la escuela aumentó y por tanto los baños, con los defectos que tenían, empezaron a volverse problemáticos. Se notificó con la debida antelación al Consejo, todos los años cuando se manda las necesidades edilicias a fin de año, y nunca se hizo una resolución del problema de raíz. Estamos hablando de esto, ¿cuándo se hizo la obra esta? ¿La obra de 3 años? ¿La obra que se está haciendo ahora? No, no, la que cuando supuestamente se iba a solucionar la cámara. Y ahora más o menos 2 años. La cámara depuradora 3 años. Y digamos, desde entonces hubo problemas y nunca se solucionaron. Pasados 2 años que la cámara funcionaba bien, empezó a aparecer un problema con la cámara séptica. Ajá. Que implicaba picar el patio y revisar qué pasaba en la cañería de unión. Recién ahora se resolvió ese problema. ¿Esa es la responsabilidad de la empresa que hizo la obra o...? No, Betecol se encarga, que es la empresa que hizo la obra, se encarga del mantenimiento de su parte. Ajá. Dentro de los 2 años que tiene de garantía. Sí. A partir de ese momento, corresponde, tendrá que elevar presupuesto a Consejo, y Consejo Escolar tendrá que decidir si avala o no que se inicie la obra. También en el mes de mayo las denuncias por mala praxis en Malvinas Argentinas llegaban al Congreso Nacional. Se hacía una jornada el jueves 29 de mayo, justamente en la sala José Luis Cabeza del Congreso de la Nación, una conferencia de prensa bajo el lema Violencia Institucional en Malvinas Argentinas. Bueno, allí participaban Leonardo Grosso, diputado nacional, Mariana Zuccarini, presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria de Malvinas, y Juan Quintana, integrante de la Asamblea de Tortugas y la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, respecto de lo que escuchábamos antes de denunciar a el abogado Cancio. También en el mes de mayo la UMI, la Unión de Músicos Independientes, realizaba una charla en San Miguel, en el Centro Cultural de la Universidad. ¿Qué más sucedía en el mes de mayo de este año? Procesaban al intendente de José Cepaz, Carlos Urquiaga, por fraude con planes sociales. No recuerdo. El intendente bonaerense, Carlos Urquiaga, y su hermano, decía un portal de internet del ámbito nacional, el intendente Urquiaga y su hermano César Urquiaga, secretario de trabajo de José Cepaz, fueron procesados en mayo de este año, sin prisión preventiva, en una causa en la que se investiga el manejo extorsivo de planes sociales del programa Argentina Trabaja y Trabajar. Bueno, y ahí la que intervenía era la jueza Alicia Bence, ¿sí? En el fallo judicial se ordenó que se embarguen los bienes del intendente Carlos Urquiaga y del secretario de trabajo César Urquiaga por 300.000 pesos a cada uno, en tanto que las punteras Jessica Karina González y María Teresa Zamora sufrieron un embargo de 500.000 pesos cada una. Justamente, bueno, esto tenía que ver con el avance. La jueza federal, la que interviene, es Alicia Bence, en esta causa que todavía sigue. O sea que actualmente está procesado el intendente, su hermano y las punteras Karina González, María y María Teresa Zamora, ¿sí? Dentro de los que están imputados en esta causa. También en el mes de mayo el ministro de Salud de la provincia hacía un paso fugaz por el Hospital Mercante y prometía 20 cargos nuevos para el Hospital Mercante, cuestión que no se iba a cumplir. También charlamos con Omar Foresti sobre el tema del basural. Él contaba, nos dolía que tuviéramos tanta basura, decidimos hacer una plaza y comenzaban con la campaña Venía a Construir Tu Plaza, que después íbamos a estar también con una radio abierta y pegadito a las vías de Ferrocarril San Martín en la zona del barrio Providencia de José Cepaz. El rector de la Universidad General Sarmiento, Rinesi, en ese momento era convocado a integrar el directorio de la AFCA, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se realizaba también en el mes de mayo en la plaza de José Cepaz una jornada que convocaban, que llevaban adelante los docentes autoconvocados. Seguimos luchando porque creemos en la escuela pública, decían justamente parte de la convocatoria que los llevaba a reunirse en la plaza de José Cepaz. Hubo música y una muestra especial de fichas con muestra fotográfica de cómo estaban las escuelas o cómo están las escuelas de José Cepaz en aquella jornada. También se cumplían el 16 de mayo 10 años de la muerte de Amelia Beato y Rita Astacio, dos integrantes del SUTEBA, ¿sí? Docentes que habían sido secretaria general y gremial de SUTEBA General Sarmiento en el año 2004. Y el ministro Rossi visitaba la Universidad Nacional de General Sarmiento y entregaba allí las actas de la dictadura. También esto sucedió en el mes de mayo de este 2014. Y con estas informaciones cerramos lo sucedido en el mes de mayo y vamos a la recomendación número 6, quedó en el puesto número 6, que es Bruno Arias y la Bruja Salguero, del disco Madre Tierra. Elegimos el tema Olor a Carnaval. encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Seguimos en encuentro con las noticias en este resumen de lo más destacado que ha pasado por este programa en el 2014. Escuchábamos la recomendación de este disco que quedó en el puesto 6 de Bruno Arias y La Bruja Salguero. Uh-huh. Madre Tierra, y elegíamos de este disco Olor a Carnaval. Bien, y seguimos adelante en el resumen, nos metemos en el mes de junio de este 2014 y continuaba, les decíamos, los medios hacían eco del conflicto docente, la falta de clases en marzo, pero después durante el año no le dieron mayor importancia. Nosotros seguíamos al respecto de lo que pasaba con las escuelas públicas. En junio, la escuela 16 del barrio San Atilio estaba sin clases nuevamente por decisión de las familias, que cansadas de elevar diferentes reclamos, las mamás de los estudiantes de la escuela 16 y 15 del barrio San Atilio iniciaron una medida de fuerza junto a sus hijos e hijas para que justamente les den respuesta. Se juntaron en la puerta y realizaron allí el reclamo. Dentro de los más urgentes se encontraba lo que escuchábamos igual hace un ratito, la falta de luz en una parte de la escuela, lo que cuando se nublaba es imposible, ¿no?, que se dictaran clases allí. Y bueno, la falta de vidrios, que empezaba a hacer frío, y la falta de mobiliario, esto que entraban en la carrera los chicos para ver quién era el afortunado o la afortunada que se quedaba con uno de los poquitos lugares de la escuela. Así que escuchamos un fragmento de lo que decía Karina, una de las mamás, justamente al respecto de lo que habían charlado también con el, que después hicieron presente las autoridades, el secretario del Consejo Escolar, al respecto de, bueno, lo que estaba pasando allí en la escuela 16. Bueno, estamos con Karina. Karina nos va a contar un poco lo que dijeron en la escuela 16 adentro. Estuvieron hablando. Dijeron que lo van a dar entre hoy y mañana. ¿Quién vino todo? Vino el secretario Quintana y dijeron que en dos días nos van a dar soluciones, que nos van a poner los vidrios, que mañana supuestamente van a traer mesas y sillas y que van a arreglar la luz. Y nosotros dijimos que si ellos en dos días no nos dan la solución, vamos a tomar otras medidas. Hicimos mirar los salones, vieron todos, así que no sé. Dicen que ahora, dentro de un rato, van a mandar para la luz y los vidrios y los baños, así que vamos a ver qué pasa. Uh-huh. O sea que ahora hay que esperar nada más. Sí, tenemos que esperar. Igual les dijimos que si ellos no cumplen en los dos días que nos dieron, vamos a tomar otras medidas, vamos a cortar la calle, vamos a cortar más acá. ¿Cuál fue la medida que tomaron en el día de hoy? No dejamos entrar a los chicos al colegio y a la tarde va a ser lo mismo. Uh-huh. Del jueves ya que están sin clase los chicos. Jueves y viernes no tuvieron clase, así que hoy lo mismo a la tarde y mañana va a ser lo mismo hasta que ellos nos solucionen las cosas. Escuchábamos a Karina, una de las mamás justamente de los chicos que van a la escuela 16 del barrio San Atilio en José C. Paz, al respecto del enojo por la situación, las promesas, y bueno, ya cansados de promesas, bueno, si no se materializaban en estos dos días que habían prometido, no iban a comenzar las clases, o sea, estaban bien decididas allí en la escuela 16. Después finalmente iban a aparecer el mobiliario, exacto, iban a arreglar la luz, iban a poner los vidrios, pero parece que hace falta que la gente se movilice y tome estas medidas drásticas para que en el Consejo Escolar se enteren de cómo están las escuelas en José C. Paz. También en el mes de junio visitaba la EPSISAM, la Escuela de Psicología Social de San Miguel. Vicente Cito Lema, ¿sí?, estaba en mediados de junio en una charla que se iba a estar realizando bajo el lema Encuentros sobre el Arte, la Locura y la Salud Social, ¿sí?, bajo justamente la coordinación de Vicente Cito Lema y con la invitación de la Escuela de Psicología Social de San Miguel. Se realizaba justamente esta charla en junio. También en junio nos contaban sobre el caso de Yanina González del Centro Comunitario del Gallo Rojo, que muchos avances no había en la justicia al respecto de la causa, y ellos continuaban justamente a 9 meses de la detención de Yanina González haciendo actividades públicas, radios abiertas y scratches a la Fiscalía de Presidente Derqui. También en el mes de junio se daba otra media de fuerza vinculada a la educación, un paro estudiantil que logró que le den respuestas a una escuela de José C. Paz, la escuela 319. Bueno, estaba prevista una nueva medida de fuerza para que, bueno, allí los estudiantes iban a encabezar justamente ese reclamo de la escuela pública del barrio Frino, justamente por todos los problemas edilicios con los que se encuentran cada día al ir a la escuela. Allí, bueno, estaba Rubén Becerra visitando la escuela y charlando con el vicedirector Hugo Pacheco, bueno, quien contaba justamente algunas de las dificultades que enfrentaban en otra escuela también en José C. Paz. Estamos acá en esta escuela que está prácticamente en los albores del crecimiento. una escuela secundaria básica que entre todos, docentes, padres y alumnos, estamos construyendo día a día. Una escuela que la queremos instalar como una escuela importante, como todas las del distrito, la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Una escuela que, más allá de tener muchas carencias, más allá de tener un dejo de abandono por parte del Estado, tiene el sentimiento pleno, las ganas y el compromiso de querer crecer para brindar una educación de calidad en un ambiente cómodo y digno a alumnos, a las familias y principalmente un lugar acogedor para los trabajadores de la educación, mis compañeros docentes, a los cuales va un caluroso y cordial saludo. Sí, hasta el año 2012 la escuela ha sido una escuela secundaria básica. Y por ahí el reniego, tanto mío, que estoy desde el inicio de la escuela, el reniego de muchos compañeros y padres y estudiantes, era que no teníamos la posibilidad de ofrecer la oferta educativa completa de 6 años en esta institución. Por compromiso de una inspectora, por movida de los docentes y por sobre todas las cosas la movilización por el interés y preocupación de estudiantes y sus padres, se pudo conseguir, después de hablar con muchas autoridades y organismos relacionados con la educación, la posibilidad de conformar esta escuela secundaria, que había sido de 3 años, en una escuela secundaria de 6 años, contando en este ciclo lectivo 2014 con la posibilidad de tener 2 cuartos años en la escuela, teniendo el placer y la satisfacción de ser la primera escuela del distrito de José C. Paz que puede brindar la orientación de lenguas extranjeras en este distrito. Escuchamos a quien es vicedirector de la escuela justamente 319 de José Paz, ahí en la zona de Barrio Frino, charlando sobre, bueno, el crecimiento de la escuela, y en aquel momento era noticia por un paro estudiantil justamente que había conseguido que le den respuesta desde el consejo escolar. También en junio de este año, en el Hospital Mercante, la doctora Blesa nos confirmaba que la población, al ver la situación del hospital, deja de asistir. O sea, en varias recorridas por el hospital nos encontramos con que había cada vez menos gente, decíamos, ¿qué pasa? O mejoró el servicio o la gente ya definitivamente decide no ir al Hospital Mercante porque sabe que no hay especialidades, no hay insumos, no hay servicio. Y en una charla justamente al respecto de, en aquel momento, una recorrida por el hospital, la doctora Isabel Blesa, profesional médica afiliada a la CICOP, nos contaba un poco sobre la actualidad del hospital y, bueno, nos confirmaba que la población, al ver la situación en la que se encuentra el hospital, dejaba de asistir. La dirección del hospital es una dirección que, de pronto, es una dirección que tiene puertas abiertas. Sí, o sea, tiene puertas abiertas como para uno puede ir a hablar con ella. Sí, sí. El poder trabajar de manera conjunta ya es otra cosa. Sí, por eso la pregunta. Pero puertas abiertas tiene. Uh-huh. De hecho, en esta semana se reunió con los 3 gremios. Fue CICOP, fue ATE y fue Salud Pública por el tema de la seguridad. Uh-huh. Hay una comisión que se llama COMISACEP, uh-huh, que es una comisión de seguridad en todos los aspectos, o sea, tanto de si hay matafuegos, si las puertas funcionan, si hay doble salida, sí, sí, como de la seguridad de los pacientes y de los trabajadores. Exacto. Una de las cosas que estamos teniendo en el último tiempo, siempre hemos tenido que atender personas que están en condiciones de no libertad, uh-huh, pero en el último tiempo ha ido como una seguidilla, y hemos tenido 6 presos internados, uh-huh, una seguidilla de baleados, acuchillados, sí, sí. Las personas presas están en una habitación especial, lo mismo, o sea, hay un sector especial que es para las personas privadas de libertad, como también hay un lugar especial que tienen todos los hospitales para las personas que tienen trastornos psiquiátricos. Ajá. Se supone que las personas que están privadas de la libertad tienen un personal policial de consigna, de manera permanente las 24 horas, sí, que están esposados a la cama, sí, y que además tienen otro personal que requisa de la manera que se debe hacer en un hospital público, a las visitas, claro, a la que se hace en una cárcel, uh-huh, a las visitas. Bueno, esto no estaba funcionando demasiado bien. Uh-huh. Hemos tenido incluso un preso que se escapó hace un mes atrás, que se escapó por una ventana. Uh-huh. Y de pronto lo que notábamos era que la visita no venía solamente en una visita, que de pronto el preso no puede tener, como por ahí otro paciente internado, una persona que esté al lado. Sí, entiendo, perfecto. Es solamente horario visita. Uh-huh. Escuchábamos este panorama bastante alarmante de lo que estaba pasando en el Hospital Mercante de José Paz, en la propia voz de la doctora Isabel Blesa, que es una profesional médica afiliada, uh-huh, a SICOP, y nos contaba un poco el panorama del Hospital Mercante. Obviamente la charla era mucho más extensa. Nos decía que desde la dirección, la doctora Leonora Rossi tenía las puertas abiertas, pero eso no significaba que se vayan a cumplir lo que se iba planteando desde el personal profesional justamente del hospital. También, y para ir cerrando ya el mes de junio, decidíamos bautizar nuestro estudio, desde donde justamente hacemos este programa, con el nombre de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El estudio aquí de la radio pasaba a llamarse Maxi y Darío, y recordábamos algunas de las palabras justamente en aquellos momentos de militancia, de movilización de Darío Santillán. Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, de lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores, o poder seguir construyendo estos espacios sociales, llevar adelante trabajos de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Hasta ahora la dinámica que veníamos teniendo venía siendo por ese lado. En este momento se encuentra un poco estacionada debido al plan de lucha intenso que estamos teniendo, pero bueno, concretamente en los movimientos desocupados nos manejamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Nosotros somos un movimiento autónomo y uno de los otros principios que mencionamos, bueno, es el tema de la democracia. La voz de Darío Santillán, justamente, uh-huh, en una entrevista que le hicieron en un corte de ruta, justamente mientras él estaba militando y exigiendo, bueno, algunas cuestiones vinculadas a los emprendimientos productivos, y contaba un poco en aquel momento de qué iba la lucha de los movimientos de trabajadores ocupados. Estamos hablando entre el 2002, entre el 2001 y el 2002. Sí, que eran un momento de muchísima movilización. Así que bueno, se pasaba a llamar Maxi y Darío nuestro estudio. Con esta información cerramos el mes de junio y vamos a el quinto disco recomendado. Exactamente, y el quinto disco es de Desagüe Varela, que sacaban por primera vez un disco con una discografía, y bueno, y el disco se llama Desagüe, y el tema que vamos a compartir, como siempre. Escucho tu voz. Tengo poco que guardar. Estos tiempos son cosas que al final hacen tanto. De amor, Información, compañía y música en un solo lugar. Tincunaco, tu estación de radio. Escuchábamos a Desagüe Varela. Quedó el disco de Desagüe, que es su primer material, a pesar de que tienen más de 40 canciones ya en su historia recorrida por distintos escenarios, y nos han visitado por suerte en varias oportunidades aquí en la radio. Es verdad. Han quedado solo 11 elegidas para este disco llamado Desagüe, que es el primero que editan y que lo tienen como productor nada más y nada menos que a Pablo Pandolfo, ¿sí? Exacto. Así que este año editaron Desagüe, el primer disco de Desagüe Varela, y quedó en el puesto número 5 justamente de los recomendados de la Tincunaco. Y seguimos en este repaso de lo más destacado de el 2014 y nos metemos ya en el mes de julio. Perfecto. En el mes de julio, por ejemplo, la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo recibió las actas de la dictadura, ¿sí? Se produjo el viernes 11 de mayo a las 4 de la tarde. El ministro de Defensa entregó a los representantes justamente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo las actas de la última dictadura militar, encontradas justamente el año anterior en el edificio Cóndor, en 2013. Exacto, sí. El acto se realizó frente al Hospital Militar de Campo de Mayo, lugar donde funcionó la maternidad clandestina. Escuchamos un fragmento de aquel momento. Bueno, pensaba que teníamos un fragmento, pero no, era simplemente el recuerdo de aquel momento de julio de este 2014. También en julio de este año los trabajadores de LEAR exigían, y obviamente comenzaba ya una lucha muy dura, sobre la reincorporación de los despedidos que habían sido despedidos en forma ilegal. Después, más adelante, a pesar de los distintos fallos, sí, judiciales, no iban a ser reincorporados. En aquel momento Adrián Anesi, compañero aquí del programa Los Anormales, visitaba un campamento que habían montado frente a la planta y charlaba con Juan Rosas, justamente uno de los trabajadores despedidos de LEAR. Estoy con Juan Rosas, empleado de LEAR, despedido. Estamos ya un mes y medio de las jornadas de lucha y vamos a preguntarle cómo está el conflicto en este momento y qué fue lo que pasó el martes en la represión que hubo en el corte de Panamericana. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, bien. Lo que pasó el día martes, la manifestación que hubo, fue acerca para llevar un mensaje tanto lo que es a la empresa, al gremio de ESMATA y lo que es al gobierno, por el tema que ellos nos tienen que dar una solución, bien la empresa o nuestro gremio o lo que es el Estado, porque lo que nosotros hicimos un corte nacional que nos apoyó gente de diferentes lugares, tanto trabajadores, tanto agrupaciones o como otros medios, y gente que se solidarizaron con nosotros en el corte. Demostramos esto para que la gente se entere y para que la gente entienda por qué reclamamos acerca de nuestro puesto de trabajo. Y en este momento, hoy hubo también un corte de la mañana en la colectora y también una movilización al ministerio. Sí, al ministerio y los delegados, la comisión interna fue a dar una conferencia a la prensa para que se entere los medios a seguir. Nosotros estamos llamando para el jueves 17 para que la gente que se quiera solidarizar y que venga acerca del justo reclamo que nosotros estamos haciendo, que estamos despedidos y justamente con la fábrica, que nos invitaron una causa para despedirnos, a llamar a otro corte a nivel nacional, que toda gente que está interesada o se quiere solidarizar con nosotros para que se sume. Acá en la generalidad se había concentrado a la fábrica, pero no sabía el otro punto que nosotros habíamos hecho, que era en Génifo, por lo cual la generalidad fue, supuestamente, cuando uno se manifiesta, le dan un momento para que escuchan el reclamo, por qué se manifiestan. Pero directamente la gente de la medida no vino con ninguna orden de sacarnos directamente. Ellos actuaron por el que les dirige, por Bernie. Actuaron de manera brutal, porque vinieron con vales de goma, lo que es con gases lacrimógenos, con lo que es con pimienta, con lo que es con agua, todo. Hicieron a algo que no se vio ni una manifestación. Directamente fueron y reprimieron. No le dieron tiempo para que ellos salgan y se manifiesten directamente. En eso había compañeras, trabajadoras, que se sumaron a la lucha de nosotros y fueron las primeras que apuntaron a ella. Escuchábamos a Juan Rosas, uno de los trabajadores despedidos de LEAR, contando al respecto de este conflicto que se iniciaba allá justamente por julio de este año, pero que iba a estar presente durante todo el año hasta este mismo mes de diciembre, en el que finalmente la justicia ha fallado a favor de los trabajadores y la empresa, después de muchas maniobras, tuvo que reincorporar a todos los despedidos. También los trabajadores municipales continuaban en julio de este año con su lucha por la derogación de la ley 11.757, que precariza el trabajo de los trabajadores municipales, que entre otras cosas, por ejemplo, no permite la discusión colectiva de un convenio de trabajo, que no plantea un salario mínimo. Bueno, y presentaban un nuevo proyecto, porque uno que ya habían presentado se había perdido el estado parlamentario, no lo había llevado, en realidad no lo había querido patrocinar ningún legislador. Presentaban un nuevo proyecto de ley para que los trabajadores municipales recuperen las negociaciones colectivas de trabajo. En aquel momento visitábamos la casa de los trabajadores municipales y charlábamos con Alberto López Camelo. Bueno, en realidad nosotros seguimos trabajando con nuestra federación, a raíz de que hemos presentado un proyecto nuevamente, dado que el proyecto de ley anterior había perdido estado parlamentario. Hemos presentado un proyecto integral donde solicitamos la derogación de la ley 11.757 y al mismo tiempo las convenciones colectivas de trabajo. Un anhelo ya que tiene su larga data y estamos bastante cansados. Estamos cansados de promesas y de esperar y de que se encuentren excusas. Por eso el Consejo Directivo tomó una determinación de movilizarnos a La Plata en la primera quincena, es decir, va a ser en la última quincena de este mes, pero va a ser en la primera quincena del mes que viene. A los efectos de que los señores legisladores se dignen a tratar nuestro proyecto. Es decir, nosotros hemos agotado, creemos, toda la vía, estamos cansados de esto, por eso yo he convocado a las agrupaciones que pertenecen a nuestro gremio. La misma han dado el respaldo absoluto a la derogación de la ley y a las convenciones colectivas de trabajo. Y esto también fue ratificado en la Asamblea General que tuvimos hace unos días atrás, donde, además de la aprobación de la memoria anual y balance, tengo que decir, haciendo un breve paréntesis, que de que he asumido, es el decimosegundo balance que aprobamos en forma unánime y esta vez, y como viene sucediendo en los últimos años, con un superávit de más de 300.000 pesos, lo cual demuestra la seriedad que hemos puesto en el manejo de las finanzas de los trabajadores. Bueno, pero continuando con el otro tema, nosotros estamos dispuestos a agotar todas las instancias, pero también estamos dispuestos a seguir peleando con todas las armas que estén a nuestra disposición. No descartamos nada y por lo tanto vamos a marchar a la legislatura, y por eso la Asamblea votó hacer asamblea por lugares de trabajo para esclarecer este tema con los compañeros y hacer una marcha masiva a La Plata el día que la Federación ya lo ponga como digamos el día de movilización. Escuchábamos a quien conduce los destinos del Sindicato de Trabajadores Municipales de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, Alberto López Camelo, sobre este reclamo justamente de derogar la ley 11.757, y no solo una cuestión de pedido de derogación, sino también de propuesta sobre una nueva ley que contemple el trabajo de los municipales en el país y particularmente aquí en la región. También en el mes de julio se instalaba un móvil sanitario en el barrio Saavedra Lamas, y allí Silvina Vivas entrevistaba a Natacha, una de las responsables justamente de este operativo sanitario, en un barrio donde no hay centro de salud. Bueno, estamos acá con Natacha en el barrio San Atilio, muy cerca de la radio. ¿Cómo estás, Natacha? Hola, buenos días, bien. Y bueno, contanos cuáles son las especialidades y todo lo que están haciendo en estos días. Bueno, acá el trabajo es conjunto del Gobierno Nacional con el Ministerio de Salud y el Ministerio de acá, en municipio de José Paz, perdón. Las especialidades son odontología, que se dan números de lunes a viernes a las 2 de la tarde para el día siguiente. Ejemplo, el lunes a las 2 entregamos turno para el martes a las 10 de la mañana, ¿sí? Porque si no, la gente se viene temprano, 4 o 5 de la mañana, y con el frío que hace, la verdad que es lamentable y no queremos eso. Después, otras especialidades también: clínica médica y generalista, así que hay carga de libreta también para las mamás que sepan, para que vengan y aprovechen. Y lo mismo, se entregan 20 números a las 2 de la tarde para el día siguiente. Y odontología son 10 numeritos por día. Muy bien. Y contame, ¿cuánto van a estar acá en este barrio? Y más o menos calculamos un mes y algo. Exactamente no sabría decirte, depende de la necesidad del barrio. Si nosotros vemos que hay necesidad, seguimos avanzando con el mismo. Está bien. ¿Y tienen medicamentos? ¿Cuentan con doctores, especialistas? Sí, contamos con especialistas, y bueno, si necesitan medicamentos también te lo dan acá. Y está bueno aclarar también que es todo gratuito. Uh-huh. Y bueno, ¿querés contarnos algo más? No, simplemente que aprovechemos esto, ¿no?, de nuestro gobierno nacional para toda la comunidad, para la gente que más necesita, que se está trasladando estos distintos tráiler en distintos barrios de José C. Paz. O sea, estos dos vienen del barrio de Soliverde, así que nada, para que lo aprovechen, que es todo gratis. Y bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. También en el mes de julio se realizaba la asamblea anual de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Participaba Silvina Vivas y Gisela Romero, representando a Latin Cunaco. Y bueno, esta asamblea se hacía en Rosario. Conocíamos el centro de producción, desde donde se hace el informativo de FARCO todos los días, y el Expreso FARCO. Y bueno, allí charlaban con varias radios, casi una docena de entrevistas a distintas radios comunitarias de todo el país, pero también charlaban con quien es el responsable del informativo nacional de FARCO, con José Frutos, alias Pepe Frutos, justamente, y él contaba un poquito al respecto de qué es FARCO y justamente de la importancia de esta asamblea anual. Hola, yo soy Pepe Frutos, responsable del informativo nacional de FARCO, del centro de producción de la ciudad de Rosario. FARCO es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es una organización que agrupa a radios que pertenecen a organizaciones sociales en distintos puntos del país, con cerca de 100 radios que la integran. Y son radios que están en pueblos, en ciudades, en zonas rurales, en zonas fronterizas, en zonas de montaña, en costa, en llanura, en sierras, en distintos lugares del país, y que todos los años tenemos un encuentro, que es nuestra Asamblea Nacional, donde desde distintos lugares del país nos juntamos en un lugar para debatir lo que hicimos durante el año, para proyectar lo que vamos a hacer en el futuro y para decidir acciones concretas para cumplir los objetivos de nuestra red, que entienda la comunicación como un derecho humano, no como una mercancía, que pertenecen a las grandes empresas, y que considera que el encuentro, la posibilidad de juntarnos para tomar decisiones en conjunto, es fundamental, y por eso lo hacemos todos los años. Y de acá no solamente nos vamos con esos acuerdos, sino nos vamos con más ganas, porque sabemos que cada uno de los que durante todo el año estamos medio como en soledad en nuestros lugares haciendo radio comunitaria, sabemos que en otros lugares del país hay compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, que están haciendo lo mismo que nosotros, y que somos parte de lo mismo, somos parte de una red que nos agrupa, y eso es FARCO. Y que se sumen 3 nuevas radios es también una satisfacción, porque todos los años se van sumando radios a la red y va creciendo el número de radios. En este caso fueron 2 radios de la provincia de Santa Fe y una radio de la provincia de Córdoba, que ya tienen algún vínculo con FARCO, porque pasan el noticiero, porque se han puesto en contacto con nosotros para algún encuentro, en alguna charla o en alguna actividad en la que hemos participado. Y todo ese proceso hace que hoy, en lo que es la asamblea, puedan formalizar su incorporación a la red y seguir creciendo, por supuesto, seguir creciendo y estar en más lugares como red de radios comunitarias. Muchas gracias. Bueno, ahí Gisela Romero con José Frutos, con Pepe, quien es responsable del Informativo Nacional de Farco, que pasamos en forma cotidiana aquí, justamente en el programa, en la Asamblea Anual de Farco en Rosario. Tenemos que hacer una pausa, estamos a la mitad del recorrido, ya hicimos febrero, marzo, abril, mayo y junio, además del mes de julio que estamos cerrando ahora. Nos queda desde agosto a diciembre para repasar después de esta pausa. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Felices fiestas. Les deseamos todos los que hacemos FM Tincunaco. En nuestros barrios tenemos muchos problemas. El basural lo genera contaminación, ratas, muchas enfermedades, tos, florúnculos, contaminación, olor. Para que las niñas no estemos en peligro, no al basural. ¿Está grabando? En enero preparamos la mejor programación. En enero preparamos la mejor programación. De 8 a 13. Tecnología para todos. Decimo. Vocecitas en la radio. Cerca de la revolución. De 13 a 19. Los anormales. Revuelto gramajo. Desde el escenario. Al carajo. El puente. En enero preparamos la mejor programación. ¿Está bien? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Ante cualquier duda o consulta, diríjase a cualquiera de estos centros. Grupo Unión, Parroquia San Antonio, Iglesia y Pinazo, Barrio Santa Paula, José Cepaz. Grupo Esperanza, Calle Roma, entre Uspallata y Centenario, Barrio Sagrada Familia de José Cepaz. Parroquia San José Obrero, Roque Sáenz Peña, 4951, José Cepaz. San Atilio, Capilla Nuestra Señora del Carmen. Martes de 18:30 a 19:30 horas y domingo de 16 a 17:30 horas. El alcoholismo es una enfermedad. Pedí ayuda. Encuentro con las noticias, todas las voces, una estación de radio. Seguimos en Encuentro con las Noticias, en este programa especial, en este repaso de lo más destacado del 2014 que ha pasado justamente por los micrófonos de la radio. Ya estuvimos contando y escuchando qué pasaba en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio y en el mes de julio. Nos metemos en el mes de agosto, Gise. Perfecto, pasó mucha información. Bueno, la noticia, o una seguramente de las noticias más esperadas, era aquel abrazo postergado por tantos años entre Estela De Carlotto y su nieto Guido. En un comunicado, justamente los primeros días del mes de agosto, las abuelas de Plaza de Mayo daban a conocer la noticia, una de las noticias más esperadas sin duda. Cada nieto recuperado de los 113 anteriores había sido una fiesta, un momento justamente muy emotivo, pero por lo simbólico de Estela De Carlotto, de su lucha, la noticia de Guido fue una noticia celebrada con lágrimas por la mayoría de las personas que se enteraron en el lugar donde estén. Yo me acuerdo estar en un acto público y recibir a través de un mensaje de texto justamente la noticia, en realidad siguiendo ahí en las redes sociales la confirmación que sí, que no, pero era ya una emoción. Y bueno, fue uno de los momentos más importantes que han pasado en este 2014. Así como fue inesperado en muchos casos el encuentro que se hizo de un día para el otro, como una revelación, algún día por ahí me toca a mí. Entonces todos me alientan, me dicen, Estela, para vos, ya te va a llegar este año. Bueno, yo tengo fe, tengo confianza, disfruto tanto los demás chicos, pero claro, espero el mío, es esa silla vacía que yo digo que existe, y los abrazos de sus primos, de sus tíos, de su familia. compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos, mis dos pequeños bisnietos, mis tres hijos, que Laura, que pronto se van a cumplir años de su asesinato, sonría desde el cielo y me diga y me repita lo que ella sabía antes que yo, porque yo nunca fui una mujer de lucha abierta o de, sino de lucha, pero no de esta que me tocó vivir tantos años. Mi mamá no se va a olvidar de lo que me están haciendo y los va a perseguir. Yo no persigo más que justicia, verdad, y esto que estamos viviendo hoy, que es el encuentro de los nietos. Y ahora mi nieto, y ella estará diciendo, mamá, ganaste. Ganaste una batalla larga. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla... La silla vacía va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Ya le he podido ver. Es hermoso. Es un artista. Es un chico bueno. Y buscó. Él me buscó. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros los seguimos buscando. Él vino a abuelas. Fue recibido, fue a la CONADI, fue recibido y escuchado, y hoy me dicen, es tu nieto en un 99.999%. Bueno, una noticia que nos emocionó a todos y nos hizo verla a Estela de Carlotto por primera vez despeinada, ¿no? Sí, en la conferencia de prensa salió la única vez en la vida que la vimos despeinada así en la conferencia de prensa, emocionada. Después se iba a producir el abrazo con sí. Guido, en la conferencia de prensa luego juntos, quedaban, pobre Guido, me acuerdo que tuvo que salir de su casa medio de madrugada con amigos porque ya sí. Se montaron los móviles y las cosas. Y Estela también tuvo la estuvieron escoltando varios periodistas cuando ella iba a la peluquería, claro, lo confirmó ahí. Así que bueno, muy emocionante. Una de las noticias más lindas de este 2014. Después no nos íbamos a quedar ahí, íbamos a tener el nieto en Holanda, la nieta 115, y ahora en diciembre ya vamos a llegar ahí. Bueno, en agosto también de este año, además de la hermosa noticia de la aparición de Guido, del encuentro entre Guido y Estela, la gente de la Biblioteca Popular Palabras del Alma anunciaba la inminente inauguración de las primeras dos aulas en su nueva sede, ¿sí? Y al respecto, justamente con la excusa de esto, charlábamos con Hernán Nemi. Sí, así es, estamos a punto de inaugurar la primera etapa. La construcción es un proyecto muy ambicioso, pero hay como una primera etapa que yo creo que en dos semanas va a estar terminada, que es la de dos aulas externas, dos aulas separadas de lo que sería el cuerpo central de la biblioteca, y los baños, que también son externos, para que se puedan utilizar desde esas dos aulas. Bueno, si bien también toda la parte principal ya están hecho el piso, las paredes y el techo, de estas dos aulas ya están puestas las aberturas, ya está hecho el revoque, ya está hecha la instalación sanitaria en los baños, está hecha la instalación de luz, y entonces este sábado vamos a hacer una jornada, como vinimos haciendo desde el verano, de construcción comunitaria, donde la idea es hacer el camino de entrada hacia las dos aulas, que están como en el fondo, o sea, el contrapiso para poder entrar caminando, y si el tiempo nos da, vamos a tratar también de pintar por adentro y por afuera las dos aulas. O sea que esta primera etapa de la construcción estaría, nada, entre este sábado y ponerle que no terminemos con la pintura o que falte un poquito, entre este sábado y el sábado que viene, seguramente lo vamos a tener terminado y vamos a estar inaugurando esta biblioteca que como ponemos en Facebook normalmente, cuando decimos la biblioteca la construimos entre todos, no es una metáfora, es la expresión de la realidad, porque la verdad que gran parte de la construcción la hemos hecho comunitariamente, así, invitando a los que tengan ganas de darnos una mano a venir a trabajar el sábado. También con las noticias, dos noticias lindas, ¿no? La de Guido y la de la inminente inauguración de nuevas, de dos aulas ahí en Palabras del Alma. Venían algunas otras no tan lindas, como que después del receso invernal en la provincia de Buenos Aires no comenzaban las clases, justamente porque esos acuerdos paritarios que la provincia había firmado en marzo, después de 17 días de huelga de los docentes, no los había cumplido. O sea, la larga lista de acuerdos paritarios firmados por el gobierno provincial habían sido incumplidos por el propio gobierno, lo que llevaba nuevamente a que los docentes volvieran a la calle a reclamar y que, bueno, peligrara el reinicio de las clases en el mes de agosto, luego del receso invernal de julio. También en el mes de agosto, la provincia de Buenos Aires, te contábamos en febrero que había un comunicado de prensa de la Interrede sobre que el gobierno de Scioli, mientras Scioli paseaba por La Feliz, los pibes hacía tres meses que no pagaban las becas. Bueno, esto se sostuvo durante todo el año. El mes de agosto llevaba que el atraso sea ya insostenible de la provincia de Buenos Aires, estos convenios que también había firmado con los centros comunitarios y que no estaba cumpliendo. Como la provincia de Buenos Aires no paga, el gobierno de Scioli no pagaba las becas de infancia por más de tres meses, algunos centros comunitarios tenían que cerrar sus puertas, entre ellos el centro comunitario donde está ubicada la radio. El centro comunitario Belén cerraba sus puertas en el mes de agosto, una triste noticia, y estos eran algunos de los testimonios que se escuchaban de las mamás y de los educadores y educadoras. Sí, bueno, hace bastante tiempo, ya años, que venimos peleando y pasando siempre por la misma situación del retraso de pago de las becas por parte de la provincia. Eso afecta a un montón de chicos, familias. Mi gordito viene acá ya hace mucho tiempo. Yo me siento muy bien, muy, muy segura de que él viniera acá. Entonces, antes de que él ande en la calle o lo que sea, prefiero que esté en el centro. Entonces, el cierre del centro para mí es terrible. Siempre los míos vienen a comer acá. Son la comida de ellos de acá, del mediodía. Y a mí me afectaría porque mi nena aprende cosas acá, tiene 4 años y ya está acostumbrada. No ve la hora de venir al centro y aparte que sí, almuerza acá y ya es un alivio para uno. Ahora estamos en el mes de agosto y nos solamente depositaron hasta el mes de mayo. Y las personas que tienen que cuidar de los derechos de los pibes tienen sus propios derechos vulnerados. La verdad que es muy difícil poder proyectar, pero acá hay una cuestión política, una decisión que tiene que ver con la provincia, que tiene que ver con Daniel Scioli, que parece ser que para ellos la variable de ajuste siempre son los pibes pobres. Sabemos lo que pasa en las escuelas, y bueno, en nuestro caso no es distinto, es la misma línea política que tiene la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, en lo personal me afecta en todo sentido, y bueno, tendremos que seguir luchando. Muy bien, muchas gracias. De nada. También en el mes de agosto se cumplía un año del asesinato de Lulú, la niña de 2 años, hija de Yanina González, que ya estaba todavía detenida. Exacto. En Ezeiza, y desde el Centro Comunitario El Gallo Rojo, junto a algunas organizaciones feministas, organizaban un escrache a la Fiscalía de Presidente de Derqui por la prisión justamente de Yanina González. En aquel momento volvíamos a charlar nuevamente con Clara al respecto de la situación a un año de la muerte de Lulú. Sí, bueno, recordando el año de la muerte de Lulú y también recordando un año de la detención injusta de Yanina, vamos a ir el viernes 22 de agosto, nos vamos a acercar hasta la Fiscalía de Derqui para exigir la libertad de Yanina y justicia por Lulú, y denunciar también los malos manejos y la falta de un accionar serio y justo, por lo que entendemos nosotros, por parte de la fiscal Carolina Carballido Calatayud y de toda la fiscalía en general. Así que bueno, ahí nos estaremos concentrando en la puerta de la fiscalía, que está a 4 cuadras de la estación de Derqui. Sí. No recuerdo ahora bien la esquina sobre la calle San Martín, pero bueno, pronto estaremos. ¿Medrano? San Martín y Belgrano, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a estar subiendo igualmente toda la información pronto para que ustedes puedan también darle difusión a esto. Por último, también en el mes de agosto pasaban por la radio, por el programa Mejor Si Hablar Ciertas Cosas, integrantes de la organización Moreno por la Memoria. Uno de sus integrantes, Omar González, justamente contaba sobre el origen y la historia del trabajo en Moreno de esta organización, esta asociación civil que justamente lucha por la memoria. Yo pertenezco a una asociación civil, Moreno por la Memoria, que se creó hace 2 años. Hace un par de años que hubo militantes que se fueron reuniendo para intentar buscar a ver qué pasó con los desaparecidos de Moreno, buscar su historia, cuántos desaparecidos hay. Entonces había familiares de ellos y otros militantes que estuvieron en los años 70, que por distintos motivos estuvieron prisioneros, otros estuvieron desaparecidos, otros se tuvieron que ir, otros se escondieron donde pudieron. Así que empezaron a juntarse en una capilla en el barrio La Perlita y empezar a crear con la ayuda de la municipalidad, porque había también miembros del municipio de Moreno que habían sido militantes en los 70, y el primer objetivo, entre otros, era la creación de un monumento. Moreno tiene un monumento a la memoria sobre lo desaparecido de Moreno, que es un monumento que se sigue construyendo porque es colectivo. La intención de los artistas, que son también miembros de Moreno por la Memoria, Pablo y Marta, son nuestros artistas que crearon el diseño del monumento, pero la idea es que se vaya construyendo a través de que vamos nosotros en las escuelas o en instituciones donde nos invita, se llena un molde y ese molde después, cuando se construye cierta cantidad, se van a ir ensartando, se van a ir llenando y se van, por ejemplo, ya hubo una primera inauguración que era la primera parte y después se va a seguir construyendo. Siempre se hace en las escuelas, se cuenta un poco la historia de Moreno por la Memoria, sobre la situación de en los años 70 y la finalización se llena uno de los moldes que después va a pasar a ser parte del monumento. Con esta información cerramos el mes de agosto y nos metemos en el cuarto disco recomendado, Gise, de este ranking de 10 de este 2014. Sí, y quedó en el cuarto puesto Calle 13 con el disco Multiviral y el tema Me Vieron Cruzar. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran. La historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer. Los árboles me vieron crecer. El océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar. Las estrellas me vieron llegar. Las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr. Las estrellas me vieron volar. Las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar. Compañía y música en un solo lugar. Tincunaco, tu estación de radio. Puesto número 5, entonces, dentro de 4 del ranking de canciones de discos recomendados de este 2014, el disco multiviral de Calle 13, editado en los primeros meses de este 2014. Exacto. Y esta canción, Me Vieron Cruzar, fue la banda de sonido de la primera película animada de Juan José Campanella, Metegol. Así que repasando rapidito, estaba en el 10 Teresa Parodi con 30 años y 5 días, en el 9 Georgina Hassan con Tornasol, en el 8 Verónica Condomí con Camino de Estrellas, en el 7 Suema Montenegro con Ave de Vuelo, en el 6 La Bruja Salguero y Bruno Arias con Madre Tierra, en el 5 Desagüe Varela con Desagüe y ahora en el 4 Calle 13 con Multiviral. Nos quedan los 3 puestos de los 3 discos recomendados. Exacto. De este 2014. Bueno, septiembre entonces por delante. Vamos. Arrancamos el mes de septiembre con el Festival del Poncho, en homenaje a la mujer originaria en San Miguel. Era un sábado el festejo, hasta allí se dirigía nuestra compañera Silvina Vivas, y bueno, estuvo charlando, o en realidad graba el momento en el que Angélica Atena recordaba lo simbólico justamente del poncho en la cosmovisión de los pueblos originarios. El poncho es un ajuar. Tiene un significado muy importante para la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque con ese poncho que la madre crió la oveja, esquiló, hiló, tiñó y tejió, viene toda su energía y su sabiduría para sus hijos, que son los que van a recibir a sus futuros hijos, a sus hijos. Por eso es que es tan importante este ajuar, que cuando nosotros crecemos y nos vamos del lado de nuestra madre, ella nos entrega para que llevemos con nosotros siempre la energía de la vida que ella nos da. Esto vendría a ser como la continuidad de este cordón umbilical que estuvimos unidos a ella nueve lunas. También en este mes de agosto, la Asamblea de Tortuguitas inauguraba su nuevo local. Exacto. ¿Sí? Era una actividad que se hacía un domingo, el domingo 7, la Asamblea de Tortuguitas inauguraba justamente su nuevo local. La Asamblea viene trabajando desde el año 2002 en Malvinas Argentinas, y bueno, se realizaba justamente la inauguración de este nuevo local, y charlamos con Mónica Perlingeri, ¿sí?, una de las referentes justamente de la Asamblea. Bueno, fue una jornada muy muy linda y una fiesta barrial que hay pocas, que hay pocas fiestas barriales así, con los vecinos, genuina, ¿no? Organizada por los propios vecinos. Y bueno, y uno ve cuántos artistas hay en el barrio y cuántas ganas hay de hacer y de organizarse. ¿Qué fue ganando la asamblea y el barrio con la asamblea en estos años y qué cosas faltan para adelante? Y como faltar, fue ganando en cuestión de, sí, de agrupación, de organización, y se acercaron mucho los jóvenes. El taller de murga acercó mucho a los jóvenes, y es muy importante porque, como decía antes, no tienen espacio los jóvenes en los barrios porque no existe la decisión política de que tengan un espacio para que se organicen, ¿no? Eso es lo reciente, los jóvenes a través de la murga, y estamos, bueno, concurriendo ahora a Jóvenes y Memoria en la Universidad de General Sarmiento. También en este mes de septiembre la Biblioteca Popular Palabras del Alma recibió un reconocimiento de Presidencia de la Nación por haber rechazado un subsidio de 40.000 pesos de un fondo de una empresa de DARC que está radicada en el Parque Industrial de Pilar, uh-huh, y que en realidad está compuesta por o es propiedad de un fondo buitre que estaba en ese momento litigando contra la Argentina, así que habían decidido rechazarlo. Esto lo hicieron público, desde Presidencia se enteraron y bueno, y les otorgaron desde Presidencia un subsidio de 50.000 pesos justamente por esta actitud de rechazar este fondo. También durante el mes de septiembre los docentes de la UMPAS, ¿se acuerdan que le habíamos contado que algunos meses antes había sido intervenida la Universidad de José C. Paz? Había salido Bataglia por decisión del Ministerio de Educación en un comunicado, había asumido Hugo Trinchero, al frente de la UMPAS, pero parece que algunas cuestiones que pasaban con la gestión de Bataglia continuaron sucediendo con la gestión de Trinchero. Nosotros hablamos con Ari Piovaroli, que es secretario general de ADI-UMPAS, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de José C. Paz, y esto nos contaba sobre la esperanza que tenían en la nueva gestión y lo que sucedía concretamente con los docentes. Lo que viene pasando en la UMPAS desde el cambio de gestión, por ponerle un nombre, uh-huh, digamos, nosotros apostamos mucho al cambio de gestión con respecto, vos nombraste Bataglia y lo que representaba Bataglia Dovena, con respecto al tema de la no explicación de lo que pasó con fondos públicos, recursos, uh-huh, públicos de la universidad, y con la modalidad contractual que tenían a la hora de contratar a los docentes, a los compañeros profesores, uh-huh, y en función de eso utilizaban como una herramienta de disciplinamiento, ¿no? Donde vos cuestionabas algo, te echaban, claro, ¿no? Y en realidad lo que nosotros vinimos haciendo era denunciando la situación. En función de eso hicimos varias denuncias, nos comunicamos con el ministerio y pensamos ingenuamente que con la intervención del ministerio y el cambio de gestión, digamos, era como una vuelta de página y un volver a empezar en conjunto, ¿no? Pensar, uh-huh, la universidad, el proyecto académico, la inclusión social. Y la verdad que nos desayunamos, arrancamos con una postura abierta al diálogo, como siempre, desde el gremio, uh-huh, ¿no? Y la verdad es que nos desayunamos con esto de darle tiempo a la nueva gestión para que vayan ordenando los desórdenes, que sin darnos cuenta, digamos, despidieron en forma masiva a una cantidad importantísima de docentes, entre ellos incluso aparte del gremio, ¿no? Mm. ¿Qué quiero decir aparte del gremio? Despidieron. Por ejemplo, en el CAMU, en el curso de ingreso, entre 30 y 35 docentes, e incluso aparte del gremio, de la conducción del gremio, que incluso hasta tiene, no, si se quiere, derechos gremiales. Claro. Ni siquiera esos fueron contemplados. Claro. ¿Cuánto? Por la nueva gestión de la Chile. Así que continuaban los vicios vinculados a la precarización laboral de los docentes en la UMPAS a pesar del cambio de autoridad, y recordamos que todavía a diciembre hay de esos docentes que trabajaron gran parte del año, que luego fueron despedidos, pero que no les pagaron ni un solo mes de este 2014. O sea, trabajaron medio año, encima que fueron despedidos, ni siquiera les pagaron los meses que habían trabajado para la UMPAS. Eso sucede todavía hoy, ¿sí? No, estamos llegando al final del año y no les han pagado su salario. en la gestión de Trinchero, así que muy bien no comenzó Trinchero su gestión. También sucedía en Hurlingham el encuentro regional de mujeres, Gisela, el que participabas vos. Exactamente, allí también estuvimos con todos los talleres que se estuvieron dictando y las charlas informativas. Hay talleres por la mañana y por la tarde también estuvieron los talleres, y a los cuales también estuvimos participando, ¿no? Todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha, era la consigna de este encuentro regional de mujeres, y una de las que entrevistaba Gis al respecto de qué es el encuentro era Luján. Bueno, mi nombre es Luján. El encuentro regional es como lo dice el título, es un encuentro regional de mujeres que se viene dando hace más de 13 años en la zona oeste, a veces zona noroeste, y en sí es un momento, una tarde de juntarnos las mujeres a charlar de lo que nos pasa, a compartir momentos, a compartir la lucha, la marcha, y a encontrarnos, a darnos abrazos, a disfrutar del movimiento de mujeres, a disfrutar de conocernos un poco más a nosotras mismas y conocer nuevas mujeres, y nuevas formas de ser mujer, o no ser tan mujer, o inventar algo nuevo, no sé, y es mucha alegría, sí, es mucha alegría. Para nosotras siempre es un momento de felicidad, de trabajo y de felicidad. ¿Hace cuántos años que participas del encuentro? De los encuentros, y 6 años más o menos. Además del encuentro regional de mujeres, que movilizaba más de 700 mujeres de toda la región, de José Paz, San Miguel, Malvinas, Moreno, Morón, Aedo, que se acercaban hasta allí, también una noticia no tan grata era que nuevamente otra vez las lluvias provocaban anegamientos, inundaciones en la región, en San Miguel, en José Paz, en Malvinas y particularmente en Pilar. Nosotros charlamos con Cristina González, que es vecina del barrio Pinazo y que además está al frente del centro comunitario Pinazo, y nos contaba, compartía con nosotros la angustia de otra vez el agua dentro de la vivienda. Donde esta mañana a las 8 de la mañana desbordó y hay un montón de personas damnificadas, donde estamos todo el tiempo pidiendo lo mismo, que se arregle, que se mejore, y bueno, ahora estamos sin respuesta, sin solución. Esta mañana a las 7:30 de la mañana ya tenemos gente inundada, donde tuvimos que avisar. Fuimos casa por casa golpeando, llamamos a gente del municipio para que venga también a ir evacuando a la gente. Estuvieron evacuando a un club que está acá muy cerca, que la gente no quiere salir porque dice que es bastante lejos, que tenían la escuela 41, que es del barrio, esto queda un poco más allá del viso, entonces hubo un caos ahí. Y algunos vecinos no quisieron salir y se quedaron. Y algunos estamos como yo, en medio de la nada. Estoy en seco, pero estoy rodeada de agua. Claro, perdieron todo. Vecinos perdieron todo, porque cuando se despertaron ya tenían el agua todo adentro, se les mojó cama, ropa, frazada, todo. No es la primera vez que pasa en el año, ¿no? Y esta es la segunda vez en el año, tercera me parece, si no me equivoco. 3 veces en este año ya. Que fueron así, que llovió muy poco tiempo y mucha agua. Se cumplieron también en septiembre de este año 8 años de la desaparición de Jorge Julio López, ¿sí?, respecto a un testigo clave en el juicio contra Miguel Echecolás. El ministro de Defensa entregó las actas de la dictadura también a la Universidad de Moreno, eso fue también en septiembre de este año. En cuanto a mala praxis, nuevamente, había noticias al respecto de algunos avances en la causa por Celeste Morales, que patrocina el abogado Jorge Cancio. También Teresa Parodi prometía estar en Palabras del Alma, después el tiempo no iba a acompañar y se iba a hacer igual la jornada en la biblioteca Palabras del Alma, pero sin la presencia de la ministra, ya ministra de Cultura en aquel momento, Teresa Parodi. También en este mes de septiembre se realizaba una especie de conferencia de prensa en la cual, se decía que Mariano Hues, Raúl Otacé, Joaquín de la Torre y Carlos Urquiaga no pueden ni deben desconocer la existencia y el funcionamiento ilegal de prostíbulos en las zonas liberadas. Esto lo decían desde el foro Infancia Robada, que nuclea a vecinos y vecinas de Moreno, San Miguel, José C. Paz. Moreno dice no a la trata y la explotación sexual de mujeres, niñas y niños. Desde la regional noroeste, el Foro Infancia Robada, bueno, emitían un comunicado al respecto, justamente con este pronunciamiento tan tan duro, al respecto de que los intendentes de la región no pueden ni deben desconocer lo que sucede. También, y cerrando ya el mes de septiembre, una trabajadora del Hospital Mercante fue agredida y maniatada. ¿Sí? En aquel momento nuestro compañero Rubén Becerra hablaba desde el programa Vamos a Andar con Walter Aranguren, que confirmaba justamente la agresión sufrida por una de sus compañeras. En el día de ayer, una compañera de trabajo acá del hospital, una profesional, una médica, fue abordada por dos personas dentro del hospital, llevada a la pieza donde fue golpeada y terminó maniatada, y bueno, aparentemente también recibió, como se dice comúnmente en la jerga, un puntazo, de cual era una herida de arma blanca. Sí. Y este hecho de inseguridad hoy, lamentablemente, nosotros tenemos que restringir la atención de lo que sería el hospital para en medida de protesta, porque tenemos dos policías para todo el hospital y toda la gente que es de seguridad, que lamentablemente no está capacitada para cuidarnos, por el hecho de que ellos se llaman cuidadores, ¿viste? No son personal policial, no portan armas, nada, ni tampoco pueden intervenir en hechos de este tipo delictivo. Eso fue a las 4 de la tarde, en pleno día del hospital, con el funcionamiento, con todo el personal trabajando. No hemos tenido, lamentablemente, pudimos acercarnos a la compañera. Nosotros nos estamos después porque todo se estaba tapando para que hoy, viste, no ocurra nada, que, bueno, como que estaba todo bien. Y acá este hecho te iba a ocurrir, porque en realidad el problema que tenemos acá en el hospital es que todos los días hay agresiones al personal que trabaja en el hospital. Y todos los días se están robando celulares, bolsos, ¿viste? Esto ya venía en una onda nada de... Bien, pasaba el testimonio justamente de Walter Aranguren al respecto de este lamentable hecho y preocupante hecho de que, bueno, ingresaran en plena luz, a plena luz del día al Hospital Mercante y, bueno, agredieran y maniataran a una de las trabajadoras justamente de este hospital. Con esta información cerramos el mes de septiembre, nos queda por delante octubre, noviembre y diciembre, después del puesto 3 de los 10 discos recomendados. Exactamente, y en el puesto número 3 está Jorge Drexler con el disco Bailar en la Cueva, y el tema que elegimos para compartir es Bolivia. Que sí, Bolivia. Todos decían que no. Cuando dijo que sí, Bolivia. Todos decían que no. péndulo viene y va, y vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia. Y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen, y quienes hoy todo tienen, mañana por todo imploran. La noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. Y los caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Seguimos en Encuentro con las Noticias, la última parte ya de este programa especial, sí, programa de repaso de todo lo sucedido en el 2014, que han pasado voces por este programa. Pasaba la canción de Jorge Drexler, de entre los 10 discos recomendados, el disco llamado Bailar en la Cueva, la canción Bolivia, y nos metemos en el mes de octubre. En octubre se realizaba la campaña Un Trato por el Buen Trato, el sábado 11 de octubre, hacíamos una jornada a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Manuel Belgrano, desde la radio Tincunaco, junto a la Biblioteca Paulo Freire, el Centro Comunitario Belén, la Asamblea de Tortuguitas y muchos programas que se sumaban justamente a compartir una tarde de música, juegos didácticos, arte mural, radio abierta. El Renzo Laico, sí, estaba ahí también, formaba parte de aquella actividad, y un cierre murguero con niños y niñas que estuvieron también, y obviamente la vacunación simbólica para hacer el compromiso por el buen trato. También el Hospital Público de Moreno era bueno, uno de los temas que otra vez volvía a la agenda. Lucas Franco, referente de Libres del Sur y candidato a intendente por el Frente Amplio UNEN, recorría el Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega y nos decía que no tiene ni siquiera agua caliente, no hay guías para los sueros, no hay mascarillas individuales para el oxígeno. Nos contaba lo grave de el Hospital de Moreno y bueno, charlaba un ratito con nosotros en Encuentro con las Noticias. La realidad del hospital es cuanto menos terrible. Nosotros nos encontramos con escasez absoluta de recursos humanos, para que se den una idea. En el turno tarde, el servicio de cuidados intermedios, que tiene 48 camas, las camas están permanentemente ocupadas, el sistema del hospital es el sistema de cama caliente, le llaman los trabajadores, porque nunca termina de desocuparse una cama, nunca hay libres camas. Y hay 4 enfermeros. El estándar, digo, lo establecido, lo normal, lo que debiera ser normal, es tener un enfermero cada 6 pacientes. Bueno, en el Hospital de Moreno hay uno cada 12, a veces uno cada 15, a veces uno cada 18, porque a veces hay 3. Claro. Entonces, en principio, eso dificulta muchísimo la atención, porque en la sala, en el servicio de cuidados intermedios, encontrar pacientes traumatológicos, pacientes con patologías psiquiátricas, que requieren otros cuidados, e incluso nos contaban que por el abarrotamiento de situaciones en el hospital, hasta llegaron a tener pacientes de TBC en la sala de cuidado intermedio, lo que generó muchas complicaciones en el contagio a otros. Claro. Y a partir de ahí pudimos empezar a ver todas las carencias que tiene el hospital. Sí, te detallo algunas que son las más significativas. Sí. No hay agua caliente. Entonces la higiene, por ejemplo, de los pacientes con internaciones sociales, de los ancianos, que está a cargo de los enfermeros, no existe casi, es casi imposible con agua fría en invierno, es muy complicado, es muy indigna. Sí, más que imposible es inhumano, ¿no? Escuchábamos un fragmento de la charla que teníamos justamente, como les contaba, con Lucas Franco, referente de Libres del Sur en Moreno, que hacían una recorrida por el hospital y nos hacían una especie de radiografía al respecto de lo que está pasando puertas adentro del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. También en este mes, sí, en este mes que estamos recorriendo, mes de octubre de este 2014, se iba a inaugurar un rincón de lectura en el Centro de Salud del Barrio San Atilio. En aquel momento hablábamos con Patricia Portillo, nos contaba, estaba muy entusiasmada semana al respecto justamente de esta inauguración que se iba a hacer allí en el Centro de Salud del barrio San Atilio. También, punteros de José Cepaz evitaban que un colectivo conecte un barrio, ¿sí? Después de la lucha de más de un año, los vecinos de Parque Alvear de José Cepaz conseguían que la línea 182 ingresara al barrio. Lamentablemente, a una semana de ese logro, el servicio era suspendido por amenazas y ataques punteriles a la línea de colectivo. Este recorrido había sido aprobado por el propio Consejo Deliberante en José Cepaz y comenzó a hacerse efectivo en los últimos días del mes de septiembre. El 29 de septiembre estuvo los primeros días del mes de octubre y después dejó de circular. Los punteros del centro de referencia realizaron una serie de aprietes para que este servicio, que beneficiaba a muchos vecinos, no continuara. Nosotros charlamos con Paola, justamente una de las vecinas allí, que ya venía reclamando por la cuestión de la planta potabilizadora, por justamente que ingresara un colectivo, y esto nos contaba. Te cuento, nosotros en la última sesión del Consejo Deliberante del año pasado, en diciembre del 2013, nosotros presentamos el proyecto para que ingrese el colectivo al barrio. Y fue aprobado en esa sesión. Uh-huh. Y bueno, quedó en la nada, y bueno, volvimos a hacer un reclamo al Consejo hace poco tiempo, y empezó a circular el colectivo, pero a la semana de estar circulando, la gente de lo que es el polo de referencia, sí, que del barrio, empezó a apretar a los colectivos para que no ingresen al barrio, y nosotros hoy fuimos a la empresa para que nos expliquen qué era lo que había pasado. Uh-huh. Nos dijeron que en este momento hay una reunión de directivos por este tema, sí, en el Palomar. Uh-huh. Que es donde creo que está la central de la empresa. Sí. Y que a las 4:30 iba a haber gente para informarnos, a ver cuál era la situación y cómo iba a ser el colectivo para pasar. Después de ahí, obviamente, los vecinos enojados fuimos a la delegación, porque ya sabemos que es toda obra de la gente del municipio. Uh-huh. Para que ellos también nos dieran explicaciones. Y bueno, en un principio quisieron evadir el tema diciéndonos que no tenían nada que ver, y terminaron asumiendo que sí, que bueno, que ellos se comunicaron con el Consejo porque el asfalto, sí, el único asfalto con el que cuenta el barrio, que ellos mismos hicieron, no estaría en condiciones de soportar el peso de un colectivo, como si José Cepaz fuera como tan estricto con esa cuestión. Imagínate que en José Cepaz los colectivos pasan por calle de tierra, por mejora, y bueno, y esa fue la excusa que pusieron. También en el mes de octubre aparecía el cuerpo de Luciano Arruda, en realidad se lo reconocía, había sido sepultado como NN en el cementerio de La Chacarita. En una conferencia de prensa, su hermana junto a Horacio Berbisky daban a conocer esta noticia y seguían responsabilizando justamente a la policía de la provincia de Buenos Aires como instigadora, en este caso, de lo que fue la muerte de Luciano Arruda, sospechado justamente porque, según después los testimonios, empezaron a aparecer de que habría cruzado una autopista por un lugar donde no había pase peatonal, y parecía, según algunos testigos, que estaba escapándose de alguien o de algo. Bueno, y también en este mes de octubre, la casa del militante desaparecido de José Cepaz, Rubén Frías, se convertía en un espacio para la memoria. Nuestras compañeras de Viejas Brujas charlaban con su hija, ¿sí?, con Candela Frías, y esto nos contaba. Bueno, primero, mi papá pertenecía al FR-17, el Frente Revolucionario. No sé, y bueno, lo que nos impulsó fue, ya como me ojemos con mi papá, un poquito también pensando en lo que quería mi mamá, que él, fue un proyecto que ella tenía pensado ya, y bueno, nosotros dijimos, bueno, qué mejor homenaje también para ella esto, ¿no es cierto? Que la casa pase a ser la casa de la memoria, porque desde ahí, desde ese domicilio, fue donde lo llevaron a mi papá y donde ella luchó toda su vida con todos nosotros, ella sola, ¿no? Como es, y bueno, eso, si bien siempre estuvimos luchando por lo que fue, lo que es la memoria, ¿no es cierto?, de mi papá y de sus compañeros también, primero en la plazoleta, y bueno, quisimos que acá también en José de Paz, porque no hay ningún lugar en José de Paz que sea de la memoria específicamente, ¿no es cierto? Y bueno, eso, lo que quisimos impulsar es eso. Que no quede en esto nada más, que sea la puntita de algo, ¿no es cierto?, más grande, que después, porque hay muchísimos compañeros de acá de José de Paz que están desaparecidos hasta el día de hoy, bueno, que nosotros seamos los impulsores, digamos, para que otras también se animen a contar también sus historias y bueno, y de a poco ir agrandando todo eso, ¿no es cierto? Y reconstruyendo todo lo que es la memoria de los compañeros, ¿no? Escuchábamos a Candela Frías al respecto que la casa de su papá y de su mamá se convirtió este año en un espacio para la memoria. La primera casa de la memoria que existe en José C. Paz es la de, la que vivió el papá de Candela Frías, la casa de Rubén Frías, un militante, un obrero desaparecido, que todavía se encuentra desaparecido. Exacto. No por la dictadura militar. Nos quedan los meses de noviembre y diciembre, nos quedan los dos primeros puestos de este ranking de 10 discos recomendados en Encuentro con las Noticias. Exactamente, y en el segundo puesto queda Rally Barrio Nuevo, sí, con el disco Chanco. El tema que elegimos es Zamba de Abril. Y rastra un chapeado de espuela, vestía la luna del viejo jardín, violín y bombo con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril, violín y bombo con flauta y guitarra, los cielos me daban la noche de abril. Oración de grillos, palomas de samba, la dama de noche salía al balcón y yo te miraba, mis labios resecos golpeaban los parches, quebrada mi voz. Y yo te miraba, mis labios resecos golpeaban los parches, quebrada mi voz. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Caserón antiguo, 100 años te vieron, clavelina blanca de luna y de sol. Si gimen los cercos floridos rosales, en tu canto niño volverá mi voz. Si gimen los cercos floridos rosales, en tu canto niño volverá mi voz. Que me da la savia, la magia de un ciego, que me habla de un cielo que no puedo ver. Por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pago que me vio nacer. Por eso en las noches de canto y guitarra me acuerdo del pago que me vio nacer. Con un pañuelito se quedó mi madre, un adiós me daba antes de partir. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Con la voz del aire, música de besos, me dejó una zamba la noche de abril. Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Y estamos llegando de a poquito al final de este programa especial de Encuentro con las Noticias, repaso de lo más destacado del 2014. Pasaba en el puesto número 2 de los 10 discos recomendados de Encuentro con las Noticias, Rally Barrio Nuevo, ¿no? Exactamente, el disco Chango, último disco, Samba de Abril fue el tema que estuvimos compartiendo. Bueno, ¿quién estará en el puesto número 1, ¿no?, de este ranking? Nos metemos en el mes de noviembre. Durante el mes de noviembre, por ejemplo, la Escuela 22 de Soliver, continuamos hablando de las escuelas públicas durante todo el año, ¿no? Sí. Y las promesas del Consejo Escolar, en una movilización con los padres, los docentes, los estudiantes, conseguían que la Escuela Secundaria 22, justamente que fueron acompañados por autoconvocados, fueran recibidos por primera vez por autoridades del Consejo Escolar para plantearle temas vinculados a la infraestructura, la tesorería del Consejo, y consejeros escolares varios habían en ese momento atendido el reclamo. Continuamos hablando de escuelas públicas porque, bueno, también una de las mamás de la Escuela 22 Liberde dijo, tuvieron que reconocer que está todo mal, ¿sí? Estuvieron también, Hilda López estuvo nuevamente aquí en la Tincuná con el programa Mejor Será de Ciertas Cosas, contando la situación que atraviesa la Escuela 22 del barrio Sol Liberde. Además compartió cuál fue la respuesta que le dieron en el Consejo Escolar. Y bueno, nos atendieron, entramos cuatro mamás. Y bueno, hablamos con ella, pedimos una docente, la cual bueno, participó a estar sentada y escuchar, porque bueno, la situación no daba para más, nos escucharon los reclamos y bueno, creemos que hemos ganado un poquitito. Yo pedí que me dieran lo que ellos se comprometían a hacer en este tiempo para que los chicos terminaran el colegio, porque era la preocupación de todos. Mira, otra de las cosas que se pidió, porque ellos pensaban que la escuela secundaria tenían comedor. Nuestra escuela secundaria no tiene comedor. Los sanguchitos que mandaban para algunos chicos, que supuestamente era una merienda, que era los que se quedaban una hora más tarde porque tenían ciudadanía, no alcanzaba. ¿Vos comés? ¿Vos no? ¿Vos comés? ¿Vos no? Es una vergüenza, no se puede hacer eso. Ahora, por ejemplo, la primaria, son como 1000 chicos y dan solamente cupos para 300. Entonces, ¿vos comés? ¿Vos no? ¿Vos comés? Y eso duele. Con los papás nos acordamos de esa situación también. Y bueno, ellos manifiestan que los cupos de merienda lo van a dar para la número 22. Buenísimo, esperemos que se cumpla. Ojalá. Esperemos lo que queremos, yo se lo dije a la señora de Nucci, voy a seguir insistiendo, voy a seguir golpeando puertas, voy a seguir pidiéndoles, suplicando también si es, pero creo que no es lo justo, no, porque es algo que ellos se merecen. Tienen que cumplir con su función. Los chicos se merecen. No les puedes decir no te sientes allá o no te sientes acá porque no hay una silla. Yo sí tengo que llevar el agua a mi hijo en una botella, se lo he llevado como se lo dije. No es justo tampoco. El día martes Escuchábamos un fragmento de la charla que tenían Guillermo Mancilla en el programa Mejor Si Hablas Estas Cosas con esta mamá de la Escuela 22 y sus reclamos, con Hilda López. También en noviembre de este año nos visitaban, después de haber participado de Jóvenes y Memoria en la ciudad de Chapadmalal, los jóvenes de la Escuela Media 3 Sol de Mayo, que realizaron para esta edición 2014 de Chapadmalal, de Jóvenes y Memoria, un documental llamado Barriando. Entrevistaron a varias instituciones y el documental repasa lo sucedido en 2001, ¿sí?, y cómo afectó eso aquí a la región y particularmente a las organizaciones de José de Paz. Escuchamos y compartimos un momentito de esa charla que tuvimos bastante extensa también con estos estudiantes. Bueno, yo soy Ángela Daniela Brite, soy del Colegio Sol de Mayo número 3. Sí, en Jóvenes y Memoria participé hace 2 años que voy. Primero participé con el Centro Comunitario Lagarto Juancho y después participé con el Colegio la Media 3. Yo soy Ezequiel Moreira y soy de la Media 3 también. Hola, yo soy Kevin Núñez y también soy estudiante del Colegio Media 3, Sol de Mayo. El profe empezó por el tema de... Él entró al colegio y contó este tema del proyecto Jóvenes y Memoria y yo dije que había ido. Y le conté un poco la historia del Lagarto y le interesó, y del Lagarto salió la crisis del 2001 también. Y fue como que fue todo que se iba uniendo cada una, cada cosa a otra, y salió Barriando la crisis del 2001, era el título. Así se llama el documental. El documental, sí. Y empezamos haciéndole entrevistas a Lucy, después vinimos a la radio Tincunaco a conocer el centro, la biblioteca que tienen, y preguntándole, ¿no?, a cada persona que encontrábamos, y por ahí veníamos y había, preguntábamos cómo pasaron ellos la crisis del 2001, que cómo lo tomaron, en qué lo afectó, y como yo pienso y digo que nos salió muy bien, porque estando el profe y no, siempre nos reuníamos con mis compañeros, íbamos a hacerle entrevistas a la gente, con respeto, siempre preguntando si podíamos, a qué hora, tratábamos de cumplir el horario, de no faltar, como que fue lo mejor, y es lo mejor, chapa, y más con mis compañeros, como que es el último año con ellos, y es algo inolvidable que yo voy a tener en mi corazón y en mi mente, ¿no? La experiencia de Chapadmalal 2014 uh-huh. para muchos jóvenes aquí. Por primera vez participó también la Biblioteca Palabras del Alma de Chapadmalal este año, allí. Exacto. En bueno, esta edición de Jóvenes y Memoria. Una fotografía de Mercedes Moreno, de esta docente y artista, fue premiada por la Fundación Walter Benjamin. La foto participó de el concurso 10 años infancias, varios mundos, Latinoamérica, culturas y derechos, y era una fotografía sobre el basural en Barrio Providencia. Exacto. La jornada hacia la plaza en el basural, bueno, fue premiada justamente una imagen de ella. También se hacía un congreso del movimiento obrero en el Luna Park, allí estaba nuestro compañero Adrián Anesi también participando de ese congreso, y una jornada vecinal en Barrio Parque Alvear 3, donde la Tincunaco ponía una radio abierta a disposición de los vecinos para que pudieran allí hablar y contar su y hacer sus reclamos, ¿no? Entonces es un riesgo grande el puente este, que se está desmoronando cada vez más. Por favor, no sea sordo, vengan, visítenos, estamos acá, las chicas están luchando, es para el bien de todos, no es para solamente para uno, así que acérquense, vecino, dejen el matecito, dejen la yerba un ratito y vengan, es un minuto nada más. Porque acá están vecinos de Rincón, miembros de Cooperadora, y vecinos de diferentes otros lugares que siempre en la lucha nos encontramos. Yo creo que esto es un buen comienzo para que nos podamos juntar con un solo fin, que es mejorar nuestra calidad de vida. Ahí escuchábamos parte de los testimonios que iban pasando por esta radio abierta que, bueno, la Tincunaco puso a disposición de los vecinos en esta jornada allí en Barrio Parque Alvear. Y terminamos el mes de noviembre participando uh-huh. de lo que fue el primer Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria en la ciudad de Unquillo, en Córdoba, entre el 21 y el 24 de noviembre. Y nos queda por delante el mes de diciembre, uh-huh. pero antes el puesto, de velar el puesto número uno de estos 10 discos recomendados de la Tincunaco. Exactamente, una recomendación de aquí de FM Tincunaco. Y en el puesto número uno está Tonolec, del último disco, Cantos de la Tierra Sin Mal, y el tema que elegimos para compartir con ustedes, Tierra Quebrada. Cansados, fondo del alma, son tus ojos claros, poema y luz, y del rocío se formó tu canto y el mío. Con quién salir viejas tempestades. Amanecido fue tu corazón con el mío. Dame coraje para resistir la tormenta. Sintonizando Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Seguimos en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, y llegamos al puesto 1 de estos 10 recomendados. Ajá. Entonces, el disco más recomendado sería... Exacto. Es el disco doble. Doble de Tonolec, Cantos de la Tierra Sin Mal, la canción que pasaba La Tierra uh-huh. Quebrada. Y este disco es la primera vez que el dúo Tonolec lo pudo presentar en la calle Corrientes, un teatro. Exacto. Allí de la calle Corrientes. Así quedó el ranking así. En el puesto 10, Teresa Padoy con 30 años y 5 días. En el 9, Georgina Hassan con Tornasol. En el 8, Verónica Condomí con Camino de Estrellas. En el 7, Suema Montenegro con Ave de Vuelo. En el 6, Bruno Arias y La Bruja Salero con Madre Tierra. En el 5, Desagüe, el disco de Desagüe Varela. En el puesto 4, Calle 13 con Multiviral. En el 3, Bailar en la Cueva de Jorge Drexler. En el 2, Chango de Rally Barrio Nuevo, aunque ya se le quiera cambiar el nombre. Y en el puesto 1 quedó entonces Tonolec. Ajá, con Tierra Quebrada, que uno de los temas que también me gusta mucho es Manuelita. Está la versión de la canción de Marilena Walsh, Manuelita, uh-huh. pero en lengua cuom. Exacto, así que es una linda combinación que que hicieron desde el dúo Tonalec. Bien, nos metemos en el mes de diciembre entonces, mes que estamos terminando y con este repaso. En el mes de diciembre, por ejemplo, dentro de nuestro resumen, dentro de las voces que fueron apareciendo en el programa Quien Encuentro con las Noticias, se encuentra el balance 2014 y perspectivas 2015 de la Comisión por la Recuperación de Memoria de Campo de Mayo. En el inicio de este mes de diciembre hicieron una reunión en el CERPAJ, en el Servicio de Paz y Justicia Zona Norte, ahí en Delía y Tres Sargentos, en el partido de José Cepaz, se reunieron para justamente discutir al respecto de los avances en este 2014 y la proyección vinculada a los juicios, sobre todo de Campo de Mayo, la marcha de marzo del 2015. Uno de los que abría justamente este encuentro es Carlos Puricelli, que estuvo hace algunos días aquí en la radio charlando con nosotros, y bueno, hacía la presentación formal de cómo iba a ser la jornada de balance 2014, perspectivas 2015 de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. La idea de esta jornada de hoy, como lo vieron en la convocatoria pública que enviamos, remitimos y convocamos todos, es la presentación del balance de 2014, que hicimos con gran esfuerzo de muchos compañeros, muchas horas, mucho esfuerzo y de amigos que nos dieron una mano, poder plasmarlo en papel, hacer un pequeño recuento de lo que fue el 2014, que quede expresado en la publicación que ustedes tienen hoy en mano. Y no solamente... Bueno, era la primera publicación, que no quiere ser la única, que la intención es que el año próximo sigan. Es el primer material, una especie de boletín de varias páginas donde se hacía un balance y perspectivas, y la intención es que a partir del año próximo esto salga a la calle en forma regular, ¿no? Este boletín que contaba recién Carlos Puricelli. También nos contaba Estelita de Carlotto, después de su abrazo eterno con Guido, el nieto 114, se da una conferencia de prensa a las abuelas antes de la nieta 115 en Holanda, y nos contaba sobre el nieto 116 en una conferencia de prensa. Terminar el año así, cerrar un año con encuentros tan gratos, con esta bondad de ver qué clase de personas son, porque si uno se encuentra por ahí con alguien que le han contaminado la mente de tal manera que, no digo que esté destruida, pero sí que va a costar que se incorpore a su verdad, duele, cuesta, lleva tiempo. Acá no hay tiempo, ya está este nieto incorporado. Ayer la verdad me quedé maravillada, porque, bueno, mi nieto es así también, la joven que vive en Holanda, totalmente dispuesta y ya se reunió con la familia. O sea que estamos encontrando todo muy bien, felizmente. Todo muy bien, felizmente, y gracias al trabajo enorme de tantos años incansable de las abuelas de Plaza de Mayo. Aquí a nivel local, la Biblioteca Popular Palabras del Alma, perdón, la Biblioteca Popular Paulo Freire de Barrio San Atilio, de José Paz, se convertía en un punto de encuentro comunitario de la SEDRONA, la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción. Ya se venían reuniendo hacía más o menos medio año. Exacto. La biblioteca, el centro comunitario, la radio, las escuelas públicas, la 16, la 31, los centros de salud, y se conformaba, en realidad se hacía una formalidad de acto de inauguración de este punto de encuentro comunitario. Lo contaba Agustín Gali, director de abordaje territorial de la SEDRONAR. Mi nombre es Agustín Gali, soy director de abordaje territorial de la SEDRONAR y estamos acá en el barrio San Atilio, en la biblioteca Paulo Freire, inaugurando un punto de encuentro comunitario. El punto de encuentro comunitario es un dispositivo de la SEDRONAR, es un dispositivo territorial que intenta reunir a todos los actores y referentes del barrio, en este caso de San Atilio, para pensar estrategias preventivas y asistenciales comunitarias, ¿sí?, que den respuesta a la problemática del consumo en San Atilio, ¿sí?, y de manera particular. Digo, la problemática del consumo es una problemática que sucede en todas partes, en todo el mundo, pero en cada barrio y en cada territorio se da de una manera distinta y particular. Nosotros creemos desde la SEDRONAR, sobre todo desde la llegada de Juan Carlos Molina, que la problemática del consumo es una problemática que tiene que ver con un problema de salud social, y las respuestas a esa problemática de salud social tienen que ser sociales, ¿sí? Creemos que la manera de abordar la problemática tiene que ver más con la inclusión social o con generar proyecto de vida, instancias de proyecto de vida para los vecinos de Sanatirio, que con internarlos o con tratarlos como si tuviesen una enfermedad. Así que nos parece que el punto de encuentro comunitario, y hoy lo que hicimos fue inaugurar, fue una instancia formal. Nosotros venimos trabajando con la red, con varios actores en Sanatirio, hace varios meses, casi medio año. También se encuentra con el centro comunitario, donde está la radio, el centro de salud, había gente de escuelas. Así que es un proceso que iniciamos hace ya medio año, que vamos a continuar, y que hicimos este parate para formalizar el vínculo que en este punto de encuentro se da entre el Estado y las organizaciones, te vuelvo a repetir, para pensar estrategias sobre esta problemática, particularmente en Sanatirio. También en el mes de diciembre nos confirmaban que desde el Hospital Mercante que las guardias de los días miércoles y domingos quedan en manos de profesionales en formación, o sea, de personal que todavía no se ha recibido, sino que está haciendo sus pasantías en el hospital. Esto nos lo contaba Silvia Minchenko hace algunos días, nada más, a los micrófonos de Encuentro con la Noticia, lo que es muy grave. Y bueno, y obviamente están en estado de alerta y movilización en el hospital porque no quieren que la definición de esto sea que se cierre la guardia pediátrica directamente, ¿no? Lo que quieren es que haya profesionales que estén al frente de justamente de la guardia, ¿no? Algo tan importante como es la guardia de un hospital público, el único hospital provincial en la región, aquí en José C. Paz. También en este mes nos enteramos la lamentable noticia del fallecimiento de Pablo Batalla, quien habíamos conocido desde muy pequeño porque participaba aquí en el Centro Comunitario Belén, y la desidia del municipio de José Paz. Desde el fines del 2012 en la radio veníamos denunciando el basural a cielo abierto. Se sumó ahora la extracción de tosca de esa zona, lo que generaba algunos pozos. En ese lugar se llegó hasta las napas de agua, además con la lluvia se hizo una especie de fosa, ¿no? De fosa llena de agua. Allí cayó Pablo Batalla y falleció ahogado. La familia empezó una campaña, esto fue un sábado. El intendente recién apareció por la casa de la familia el jueves, o sea, 5 días después del hecho, y prometió desplazar a el secretario de Servicios Públicos. Pero bueno, en aquel momento se acercaban a la radio Nancy y Ruth, dos de sus tías, a contarnos aquel triste hecho. Hola, la verdad que es muy triste. Le agradecemos mucho a ustedes por recibirnos en esta mañana mediodía ya. Habíamos recibido temprano la invitación de este medio para poder compartir con ustedes nuestro dolor, porque sabemos que también la radio está atenta a pasar momentos lindos, pero hoy nos toca aquí este pueblo de José C. Paz pasar esta desgracia que la vivimos de muy de cerca como tías de Pablito. No queremos que haya más Pablitos. Esto pasó el día sábado, ustedes lo saben, toda la gente lo sabe ya a través de los medios locales o por la información en el barrio, pero nosotros queremos más. No nos quedamos con esto. No puede ser que hoy en día incluso estamos velando a nuestro sobrino y no nos dan la firma para poder sepultar, porque al ser de José C. Paz nadie quiere firmar esto porque ellos no saben o no están al tanto de que esto está en poder judicial. Nosotros queremos sepultar a Pablo porque ya es el tiempo de que él descanse y queremos que por favor la gente que utiliza Facebook, que utiliza y tiene conocimiento de los canales de televisión, que por favor hagan saber esto, que la familia quiere hacer saber toda la verdad. Que se conozca la puerta de atrás de José C. Paz. Siempre dije que Sanatirio para mí es un lugar donde amo mucho porque está mi familia y es la puerta de atrás. Nadie quiere entrar por este lugar. Así que yo les invito a todo el gobierno de la nación, que conozcan este lugar, a un lugar donde se utiliza a la gente solamente con fines políticos cuando se necesita. Hoy nosotros necesitábamos de alguien. Yo sé que después de sepultado Pablito, muchos van a aparecer diciendo, ah, sí, yo sabía o yo me enteré. Quiero invitar a todo José C. Paz, el día viernes a las 9 de la mañana vamos a salir de Tapí y la calle Buenos Aires a Plaza de Mayo, tres micros, con los maestros que nos van a apoyar de la escuela, aquí también seguramente del centro, los vecinos y la familia, porque ya que los medios no vienen acá, nosotros nos vamos a ir allá en un horario del mediodía, donde no sé lo que tengamos que hacer, pero nos van a escuchar. Se va a saber, yo no quiero que ningún político se acerque, van a conocer sus nombres, pero a través de nuestras denuncias. Escuchábamos a Nancy Batalla, tía de Pablo, respecto justamente de esta lamentable noticia. En las últimas horas se conoció el desplazamiento, que ya la semana pasada apareció como rumor, de quien estaba al frente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, pero bueno, no es suficiente. Acá hubo un crimen y tiene que haber responsables y tiene que haber una investigación judicial a fondo de lo que está pasando, más cuando no era una cuestión que se desconocía. Había pedidos de informe al respecto de los camiones que tiraban basura en el fondo de San Atilio y fueron mandados a archivo en varias oportunidades en el Consejo Deliberante de José Paz, o sea que no es que desconocían el tema. Los camiones son del municipio los que iniciaron, las máquinas que trabajaban ahí son del municipio o están trabajando para el municipio, por lo cual no pueden decir que desconocían lo que estaba sucediendo. Se está pensando en hacer un mural. Hay un grupo de artistas que se reunió el sábado pasado en la radio para justamente mantener presente la memoria de Pablo y seguir exigiendo justicia por los sucesos. Y que lamentablemente cerrábamos el año con esta noticia indignante que tiene que ver con la ausencia de Pablo Batalla. Y con esta información estamos cerrando un año que, escuchaste, fue muy intenso, con mucha participación popular, las mamás movilizadas en las escuelas, junto a los docentes, junto a los pibes, no solo en el inicio con estos 17 días de huelga, sino durante todo el año. Uh-huh. La cuestión de la infraestructura, las organizaciones aportando lo suyo, la biblioteca Palabras del Alma con su nueva sede, la biblioteca Paulo Freire con esta articulación junto a la Cedronar y otras organizaciones, la gente de Providencia con esta convocatoria No al Basural, casualmente algunos meses antes del lamentable deceso de Pablo Batalla en San Atilio, los diferentes trabajos por la memoria, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, del CERPAJ, de la Organización Moreno por la Memoria, y tantísimas otras cuestiones que han quedado fuera. Es un resumen no entra todo, entran algunas cuestiones que quisimos compartir. Lo preocupante es la cuestión de la salud y la educación en la región, ¿no? El Hospital Mercante, el Hospital Mariano Luciano de la Vega, la situación del Centro de Salud, bueno, cuestiones que han pasado en este 2014, noticias de las buenas y de las otras que hemos compartido. Y bueno, han sido parte del trabajo fundamental de este año Rubén Becerra y Silvina Vías, que también están aquí para, bueno, despedirse, cerrar junto a nosotros el año. Silvi, ¿qué tal? ¿Cómo le va a toda la audiencia? Escucha FM Tincunaco. Así es, estoy acá para compartir con ustedes este último programa que, bueno, estuve escuchando ahí mientras que estaba haciendo otro tipo de trabajo, y la verdad que ha pasado de todo, y que vos decís, ¡fua! Eso pasó este año, y la verdad que sí pasó todo esto este año también. Una de las cosas que pasaba durante el principio de año, uh-huh, eran los centros comunitarios cerrados por, sí, falta de pago, que también estuvimos compartiendo. Y bueno, nada, agradecerle a todos los vecinos y vecinas que forman parte de todo lo que es Encuentro con las Noticias, FM Tincunaco, a nuestros compañeros y compañeras del Centro Comunitario Belén, de la biblioteca, a los compañeros que hacemos día a día Encuentro con las Noticias, que es uno de los programas más fuertes que tenemos acá en la Tincunaco, que habla solamente de lo que es las noticias regionales de nuestros barrios. Y bueno, deseo que el próximo año comience mucho mejor y que todos tengan un lindo fin de año y un buen comienzo. Bien, Rubén. Sí, ¿qué tal? Buen día para todos. Bien, contento de terminar el año aquí en la radio, colaborando con este noticiero. El balance de cortito, no sé, me pareció un buen año, y en lo personal también. Y lo que vos comentabas recién, bueno, es una noticia que yo trataba de chequear más todavía, porque viste que a veces salen cosas que están en el deseo todos, sobremanera en mí, en este hombre, a mi juicio, esto fue un poquito la frutillita del postre, ¿no? De uno más del plantel, viejo plantel, de cuando se dividió General Sarmiento y José Paz, nos tocaron algunos funcionarios que, bueno, dejan mucho que desear. Este hombre, digo, me hago cargo de decirlo, Dante Primiterra, te digo las iniciales, que realmente como persona deja mucho que desear, como funcionario, bueno, ni hablar, ¿no? Así que sería más que saludable. Deberían ir por más, porque discúlpame que no pasó este año, sino que ya llevo un tiempo que yo perdí el rastro, porque bueno, perdí el rastro con la familia, con los amigos, hubo una especie de pacto de silencio. Recordaremos lo que hizo en su momento Roberto De Nucci con el trabajador Maxi, creo que era el nombre, se me escapa ahora, que le negó atención y este hombre murió, pertenecía a la Secretaría de Tránsito. También le costó el puesto a este hombre, pero bueno, está en algún otro lado, sí, seguramente Maxi. Y como para tirar una buena también, el trabajo este, ¿no? Silencioso y arduo de las... yo quiero destacar esto, irme con esto, la parte medio lleno del vaso, de las organizaciones sociales, ¿no? Que están firme, pase lo que pase, con 2, 3, 4 meses de desatención por parte del gobierno provincial, municipal, y siguen bregándola y poniendo el pulmón. Y bueno, a mi juicio es lo que mejor queda del año, ¿no? El laburo de esa gente que seguramente va a continuar. Y bueno, yo firme aquí hasta que no me muestren la tarjeta roja en la radio, y el año que viene espero poder colaborar un poquito más. Así que en general, un buen año, y quedaron, muy, como decías vos, muchísimas cosas buenas, y de las otras que, bueno, en un rato no se pueden... Pero la gente sabe, de hecho, vino una señora que le habían ofrecido en otras radios un espacio, Silvi no me deja mentir recién, gratis, y ella prefiere, bueno, en lo posible poder trabajar porque tiene conocimiento. Una hija que hoy es docente, se educó aquí, ¿no? Comentaba Silvi. En el centro comunitario. Así que me parece que eso es lo más valorable, ¿no? Radios comunitarias, centros comunitarios, organizaciones sociales que la siguen bregando. Así que espero un 2015 tan bueno, mucho mejor que este, por supuesto. Bien, Gise. Bueno, y contenta también de justamente participar un año más en el programa, y también esto, ¿no?, que decíamos, las organizaciones que siempre se nos vienen acompañando, y al mismo tiempo que han tomado como referencia a la FM Tincunaco para la positiva, a veces sabemos que no para la no tanta o no tan grata, como bueno, como pasó con esto de Pablo, que los vecinos enseguida pudieron venir aquí a la FM Tincunaco, o justamente varios artistas, vecinos y demás juntarse aquí en la radio, y también para la positiva, como fue este año la campaña Hagamos un Trato por el Buen Trato. Varias organizaciones se han acercado aquí a la FM Tincunaco a acompañarnos justamente en esta campaña que la lleva por el lado positivo. Así que bueno, muy contenta justamente del trabajo que se estuvo realizando este año en la radio. Así que bueno, también, más que nada, mis deseos para que el año que viene sea un buen año. Bien, y no solo en los números redondos, sino todos estos años hemos estado acompañando el reclamo de los familiares, de los sobrevivientes de Cromañón, y este año también, como siempre, estaremos acompañando el reclamo a 10 años de Cromañón. Fue triste ver cómo año a año cada vez menos gente recordaba, menos gente acompañaba los 30 de diciembre a los familiares, a los sobrevivientes en el recuerdo y en el pedido de justicia justamente por Cromañón. Seguramente este año aparecerán unos cuantos más porque se cumplen 10 años. Nosotros vamos a seguir exigiendo y acompañando nuestro reclamo por justicia por Cromañón. Con este repaso, con este saludo, esperamos encontrarnos nuevamente en febrero. Nos despedimos de Encuentro con las Noticias. Codicia y soberbia asoman su espada. La rabia que estalla nos quiere dominar. La violencia avasalla, enfrentando, separando. Los reproches son balas, aturden al pasar. No pretendo fingir lo que soy, diciendo a todo que sí, callando esta ilusión, silenciando el sentir. La felicidad solo es felicidad en vida, los deseos realidad se sienten y verás germinar. Te hicimos compañía como siempre, trabajando en la producción, Silvina Vivas y Yamila Ramírez, ahí también colaborando nuestro compañero Rubén Becerra, en los avisos comunitarios y la agenda cultural durante todo el año, y ojalá así sea también en el 2015, Gisela Romero. Así que nos vamos a reencontrar recién el año que viene para compartir con ustedes mucha más información. Mi nombre es Daniel Zambrano, un placer como siempre compartir junto a ustedes Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Que tengan buen fin de año, mejor inicio del 2015, y los y las esperamos nuevamente en febrero para compartir con ustedes toda la actualidad regional. Los abrazos.